En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. En esta madrugada hasta las 4, 180 minutos por delante con La Rosa de los Vientos, con infinidad de contenidos, con infinidad de personas, haciendo posible que todo esto llegue hasta vuestros hogares en perfectas condiciones, con Jorge García y Marián Moreno en la parte técnica, Borja de Jorge Cañaveras en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Aquí estamos una semana más intentando acompañaros en estas noches de verano, calurosas, por lo menos eso es lo que dice el tópico, pero no son tan calurosas este año. Parece que acertaron aquellos meteorólogos que anunciaban que no iba a haber verano, no ha llegado a tanto, pero está siendo un verano bastante suave, por lo menos aquí en Madrid, aunque en algunos lugares también están pasando mucho calor. ¿Nos podéis contar cómo estáis pasando estas noches de verano? ¿Qué es lo que os transmite La Rosa de los Vientos? ¿Qué es lo que os transmiten nuestros invitados? A través de Twitter con @rosavientos o a través del correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es. Os presentamos ya mismo nuestro sumario. Psicópatas, así son, así piensan, así actúan el 2% de la población, sin sentimientos, sin empatía. Algunos roban, otros mandan, algunos gobiernan, no pocos se convierten en dictadores y algunos incluso matan, como si tan cosas, sin sufrimiento. Hoy vamos a hablar de este tema con un psiquiatra excepcional, con Luis Valenciano, un histórico en este país, un histórico de la psiquiatría, hablándonos de un tema sobre el que todavía queda mucho por investigar, pero sobre el que se conocen cada vez más cosas, los psicópatas. También hablaremos de la guerra, de la nuestra, de la civil, de hermanos contra hermanos, de amigos contra amigos. Lo vamos a hacer con un hispanista británico, con James Matthews, sobre cómo uno y otro bando captaban voluntarios. Él ha estado investigando muchísimo sobre este asunto. También vamos a estar esta madrugada con Andrés Guijarro. Hablamos con él de sufismo, de una rama mística fascinante de las creencias islámicas. Es el mejor conocedor que existe en nuestro país sobre este tema. También recordaremos otro caso, por ejemplo, vamos a recordar cosas interesantísimas sobre el imperio del futuro o el imperio del presente, sobre China, con uno de los principales expertos en nuestro país, con Ramón Tamames. Además tendremos azul y verde con una alerta, el nivel del mar podría subir 20 metros antes de final de siglo, ciudades anegadas, hundidas. Una catástrofe que se avecina si no hacemos algo ya. Hablando de hacer, algo que hay que hacer ya es ir a ver a Dalí, sus obras, sus mensajes, su locura creativa y extraordinaria. Será una de las recomendaciones que os vamos a hacer a nivel cultural en esta noche, en una agenda cultural más que especial. También recuperamos una de las ediciones que hemos tenido a lo largo de esta temporada de Mujeres con Historia. Somali Mann es la protagonista esta madrugada. Lo he dicho, mil cosas, todas ellas intentamos que sean espectaculares, interesantes, como todas las madrugadas en La Rosa de los Vientos. Personaje oculto, os lo presentamos ya mismo. Silvia Casasola, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes, que sabemos que hay muchos que nos están escuchando desde la playa y desde distintos puntos, tanto allende de las fronteras como adentro. Por supuesto, allá en el mundo en el que estamos, en el mundo globalizado, nos escuchan en nuestro país un poco y mucho en el extranjero. Españoles por el mundo hay por doquier y también extranjeros que saben español y nos escuchan y les gusta mucho nuestro programa. Y pues los extranjeros que hablan español, no olvidemos que a veces pensamos que somos el culo del mundo, que sí, va. Sí. Nuestro idioma es el segundo, el tercero más hablado y el que más países hablan. Bueno, hay una demanda tremenda en los institutos Cervantes que hay abiertos, pero tremenda. En China, por ejemplo, uno de los temas que vamos a tratar, hay muchísima gente que está aprendiendo español. Se está convirtiendo en el segundo idioma que estudian los chinos. Después del inglés, por supuesto, que es el idioma universal, pero los tiempos del francés quedaron atrás. Ya sabes que este año los máximos turistas son chinos, coreanos, rusos... Claro, bueno, te digo, no hay fronteras. Sobre todo chinos, si es que es la mitad del planeta también, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no, no, ni nosotros encantados, ¿eh? Encantados de recibir a la gente. Y hay que comentar también que tenemos esperanzas de que esté Chus Difelatio, el líder de Mago de Oz, con nosotros, ¿eh? Así que atentos, vamos a ver si podemos hacer esa conexión. Esta madrugada, perfecto. Y vamos a daros las primeras pistas de nuestro concurso. También va de música el tema, ¿eh? Es un músico autodidacta que aprendió de oído las melodías y poco a poco pues comenzó a tocar múltiples instrumentos. Tuvo una infancia difícil, recibió varios apodos en su juventud, como Skipper o como Gasu. Y bueno, pues al final, ¿qué fue lo que hizo? Pues controló su rebeldía a través de la música. ¿Quién puede ser este personaje de esta noche? Ya sabéis que podéis comunicaros con nosotros en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es. A ver si tenéis suerte y ganáis un detalle del programa. Ya sabéis que esta noche, como todas las noches de julio este verano, hemos empezado a la una, por tanto, la una y seis minutos, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Asesinos terribles, asesinos fríos, algunos dicen que son asesinos sin alma. Capaces de las mayores crueldades. Hoy vamos a hablar, profundizar y conocer un poco más sobre el mundo de la psicopatía, sobre el mundo que representaba el protagonista de una película histórica, American Psycho. Ya no quedan límites por atravesar. Todo lo que tengo de incontrolable y perturbado, vicioso y malévolo, todo el caos que he provocado y mi total indiferencia al respecto, lo he superado ya. Mi dolor es constante y agudo, y no espero que exista un mundo mejor para nadie. De hecho, quiero que los demás sientan mi dolor. No quiero que nadie se escape. Pero incluso después de admitir esto, no hay catarsis. Sigo evadiéndome de mi castigo y no llego a ningún conocimiento más profundo de mí mismo. No se puede extraer ningún conocimiento nuevo de mi historia. Esta confesión no ha significado nada. Y vamos a charlar sobre el mundo de la psicopatía con el psiquiatra responsable de la unidad de trastornos de la personalidad del Hospital Psiquiátrico de Murcia, con Luis Valenciano. Luis, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches. Luis, en este corte, en este pequeño fragmento de la película American Psycho, que es una de las películas que dicen que representa mejor el mundo de la psicopatía, escuchamos a su protagonista, interpretado por la figura del actor Christian Bale, hablando del dolor, de sentimientos, pero quizá una de las cosas que determinan la psicopatía es que aunque aquellos actos nos causan todo tipo, los que ellos cometen, nos causan todo tipo de reproches, el psicópata no tiene sentimientos. Esa definición de un personaje frío, un personaje malévolo, pero sin ese concepto de mal, yo no sé si encaja dentro de la definición de la personalidad psicopática. Claro, lo que podríamos decir a lo mejor es que lo nuclear, lo esencial del psicópata es la ausencia de culpa, de remordimiento y de la compasión humana básica. ¿Es un enfermo el psicópata o los psiquiatras lo tenéis aparte? Porque, por ejemplo, cuando se condena a una persona que ha sufrido un trastorno psicótico, un brote, va al psiquiátrico, es atendido, tiene una exención, digamos, a nivel legal. Sin embargo, el psicópata no se considera un enfermo y sí cumple penas de cárcel como el común de los mortales por aquellos actos que hagan. Exactamente, lo tenemos tipificado dentro de los trastornos de la personalidad, que no son en sentido estricto enfermedades y forman parte de ellos, claro, y son imputables, que se dice, ¿no? Es decir, son responsables de sus actos porque pueden discernir bien de mal y son dueños de la responsabilidad de sus actos, claro. Pero hay un gran dilema, Luis, que muchas veces no sabemos muy bien con el asunto del psicópata. ¿El psicópata nace? ¿Hay alguna condición genética o se va haciendo o se hace? Pero hay mucho escrito, ¿no? El psicópata básicamente no nace, el psicópata básicamente se hace. Existirá una predisposición genética, pero básicamente se hace. O sea, las historias, cuando estudias cientos y cientos de biografías de asesinos en serie, tiene una cantidad de factores traumáticos brutales en la infancia, incluido ser de golpe en la cabeza, negligencia del cuidado de los padres, caos familiar, violaciones, abusos, maltratos, básicamente se hace. Quizá por ello, cuando se habla de la existencia de un 2 o un 3% de psicópatas en la población, evidentemente no todos ellos cometen asesinatos, es algo mucho más extendido de lo que nos imaginamos y es una conducta que está mucho más presente en la sociedad de lo que creemos. Hablamos de ellos cuando asesinan, pero esa es la excepción. Lo normal es que nos encontremos a lo largo del día con muchas personas que tienen una personalidad psicopática a nuestro alrededor. Ahí dar muy en el clavo. Eso me gusta mucho, poder hablarlo con un mínimo de tranquilidad. Una conducta psicopática no hace a un psicópata. Ni siquiera un cúmulo de conductas psicopáticas hace a un psicópata. Tú puedes tener conducta delictiva, conducta psicopática y no ser un psicópata. Lo que hace al psicópata psicópata es la ausencia de cualquier vínculo humano amoroso, de cualquier vínculo humano cariñoso, y la existencia de todos los vínculos explotadores, parasitarios. Solo se relacionan con otro para sacarle algo, para obtener algo a cambio, no por un interés genuino humano. Y eso es lo que diferencia psicópatas de no psicópatas, porque tú puedes tener conducta psicopática. Imagínate un niño pobre roba, eso es conducta psicopática, pero no es psicópata, porque es una persona que se ve obligada a robar para comer. Y muchos otros cuadros, muchos cuadros psicopatológicos, muchas enfermedades mentales o trastornos de personalidad, mejor dicho, tienen conducta psicopática, pero no son psicópatas propiamente dichos. Y por otra parte, por lo que tú apuntas, existe además un tipo de psicópata o de antisocial que llamamos nosotros pasivo, que nosotros siempre tenemos en la mente la imagen de ese psicópata, como dice Sue, con el cuchillo entre los dientes, agresivo y asesino. Pero hay antisociales pasivos en el sentido de que cumplen la gran regla de oro del antisocial, que es no le importa nada ni nadie, no hacen nada agresivo, pero viven parasitariamente a costa de otros, a costa de su familia, a costa del Estado, a costa de herencias. ¿Entendéis, no? Que uh-huh. Pues antisocial activo, antisocial pasivo. Uh-huh. Y esos parásitos a los que aludes, que son psicópatas así un poco en la sombra, tenemos muchos integrados en la sociedad. Y antes decías que emocionalmente pues pasan totalmente, ¿no? No, pero tampoco tienen sentimiento de remordimiento, ¿o sí? No, ninguno, porque es como la consigna del psicópata, la ausencia de remordimiento, el antisocial pasivo que vive a expensas de otro. Siente que merece vivir a expensas de otro, siente que los demás deben hacer las cosas por él y él no debe hacer nada por los demás. Ese es tan antisocial como el otro antisocial, ¿no? ¿Es un psicópata el que detenta el poder, el que hace un abuso del poder, el dictador o a veces el empresario de un gran consorcio, el director o el máximo responsable de un ejército? Se ha vinculado mucho a aquellas personas que alcanzan un dominio sobre los demás gracias a su puesto laboral o social. Claro, piensa en Stalin, Saddam Hussein, Ceausescu, ¿no? Todas esas grandes figuras de autoridad, y uno se queda pensando, bueno, ¿cómo es que esas personas se promocionan hasta ascender a puestos de enorme poder? Y uno piensa, por un lado, la ausencia de escrúpulos. Hacen cosas que otros no harían, incluyendo pisar al de al lado sin ninguna compasión o piedad o preocupación. Esa es una. Pero otra, que yo creo que es muy importante, es que son unas personas capaces de intimidar, de generar un miedo ambiguo, difuso, inespecífico en el otro, como si dijéramos, ¿qué va a pasar si tú no haces lo que yo quiero que tú hagas? Y la gente se va sintiendo intimidada, coaccionada, aunque no sea en modo abierto, y va plegándose, y ellos van subiendo. Y nadie les para los pies porque tienen mucho miedo. Precisamente hay dos conceptos en esto último que dices y que me parecen muy interesantes. Por un lado, la forma en la que ascienden, la forma en la que consiguen ese poder, con el que evidentemente no nacen, y tienen que ejecutar una serie de maniobras y una serie de tácticas para conseguir ese poder. Y por otro lado, la utilización del miedo que generaron los demás. Ellos saben perfectamente que es una de las herramientas más poderosas que existen para conseguir que el otro, con tal de anular ese miedo, haga lo que el psicópata desea. Exacto, es como decir, viven de eso, ¿no? Es decir, la propagación y el ascenso viven de que los demás están llenos de miedo y ellos lo saben. Sí, pero ellos en un principio, antes de ya de tentar ese poder, ¿no? Y utilizarlo un poco a su egoísmo y para su provecho, al principio son muchos de ellos, no sé si habrá diferentes perfiles, ahora nos comentas, encantadores, simpáticos, se relacionan, parecen muy buena gente. ¿Cómo se les puede ver un poquito, según va pasando el tiempo, que se deriva, que realmente estamos ante un psicópata? Pues mira, el encanto superficial que Silvia, que comentas, es verdad que incluso forma parte de los criterios diagnósticos contemporáneos de la psicopatía. ¿Os acordáis de Ted Bundy, ¿no? El asesino en serie? El encanto superficial, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿cómo lo detectamos, ¿no? Y claro, detectarlo en un solo corte, en un solo momento, es muy difícil. Generalmente son gente que sabe que se descubre con el tiempo. Nosotros hemos incorporado a una entrevista que tenemos, que es una entrevista importante en el campo de asesoría personal, hemos incorporado una pregunta que hacemos al sujeto candidato a ser un trastorno de personalidad antisocial o no, y a su familia les preguntamos en directo a todos juntos: ¿alguna vez ha hecho algo por alguien sin esperar algo a cambio? Lanzamos esta pregunta al aire, ¿no? Y les dejamos pensando. La gente en esa pregunta empieza a angustiarse, ¿no? Porque empiezan a buscar en su recuerdo, es decir, ¿alguna vez ha hecho algo por alguien sin esperar algo a cambio? Y uno de los miembros de la familia salta y dice: sí, acuérdate que le prestó la bicicleta, que le arregló la bicicleta a la prima Paquita. Pero luego otro miembro de la familia sale y dice: sí, pero acuérdate que era para usarla luego él. Y otra pregunta que últimamente le estamos haciendo, que parece una pregunta dura, es: si alguno de los miembros de esa familia estuviese en un hospital ingresado, ¿creen que esta persona pasaría la noche en vela a su lado o no? O sea, quiero decirte, son preguntas que apuntan a la existencia o no de algún vínculo cariñoso y genuino por otras personas, no como se ha hecho siempre, como al peso de la conducta antisocial, ¿no? Como decir, 4 robos, 3 violaciones, ¿no? Sí, no al peso de la conducta. Pero... Y cuando detectáis a una persona que puede tener, en el Hospital Psiquiátrico de Murcia, que puede tener una conducta asociable a la psicopatía, ¿cuál es el siguiente paso? Porque lo que nos comentabas al comienzo, no es una persona enferma en sí mismo y supongo que, por lo tanto, el tratamiento es casi imposible. Habría que tratar a la sociedad entera que le ha potenciado esa psicopatía. Bueno, nosotros recibimos muchas derivaciones, nos envían muchas personas para ingresar en un programa intensivo de trastorno de la personalidad y lógicamente tenemos una muestra muy grande. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un diagnóstico muy fino, porque hay gente que tiene, como os digo, conducta antisocial, es decir, pueden robar, mentir, hurtar, amenazar, chantajear, coaccionar, extorsionar, pegar, muchas cosas, pero no son antisociales puros, no son antisociales totales. Al lado del antisocial total hay un síndrome muy muy frecuente que se llama síndrome de narcisismo maligno, y al lado hay un trastorno narcisista de la personalidad. Es decir, hay cuadros clínicos que tienen conducta antisocial, pero no son antisociales puros. Con lo cual, lo que nosotros hacemos primero es un diagnóstico diferencial muy fino para saber si son antisociales puros o son otra cosa. Y si son antisociales puros, entonces no tienen pronóstico ninguno. El pronóstico es cero. Y entonces dedicamos los recursos a proteger a la familia y al estado de él o ella. Ahí va a ir yo, porque claro, una vez que de alguna forma se consigue detectar que alguien de tu familia, alguien muy allegado a ti, tiene esa conducta psicópata, ¿cómo lo afronta la familia? ¿Cómo se protege? ¿Cómo vive ese día a día? ¿Les dais algunas pautas para poder sobrellevarlo? ¿Hay algún sistema? Pero distingamos otra vez, ¿no? Es decir, si la paciente o el paciente tiene conducta antisocial, pero no es un trastorno antisocial propiamente dicho, puro, es decir, si no lo tiene, pero tiene conducta antisocial, pero no es un trastorno antisocial total, entonces lo que hacemos es una serie de sugerencias. Por ejemplo, si hay conducta delictiva denunciable, que lo denuncien. Si pueden protegerse económicamente, que se protejan económicamente. Si es necesario expulsarlo de casa, que lo expulsen de casa. Que tomen todas las medidas necesarias para protegerse en todos los sentidos. Pero a la vez continuamos el tratamiento con la persona porque pensamos que con buen tratamiento esos pacientes pueden mejorar. pero los que son alteres puros, totales, eso no les hacemos tratamiento porque no tiene sentido. Cuando tú lo destruyes antes y después del tratamiento, no han mejorado nada, no merece la pena. Y entonces todos nuestros esfuerzos van dirigidos a enseñar a la familia a protegerse y a intentar proteger al Estado de ellos también, puesto que muchos de ellos, como hemos hablado, pueden vivir parasitariamente del Estado y costar mucho a los demás. Has utilizado la expresión narcisismo maligno. ¿Es una especie de egoísmo llevado al extremo? Sí, el narcisismo maligno, que fijaos que os digo que no era un cuadro muy conocido, y creo que hay una gran cantidad de personas diagnosticadas como psicópatas o antisociales que en realidad son narcisistas malignos, están formados por una tétrada, que es un trastorno narcisista de la personalidad, lo tienen, agresividad egosintónica, quiere decir que les parece bien tenerla, no tienen problema con tenerla, esa puede ser autodirigida contra ellos mismos y hacen suicidios muy salvajes, o heterodirigida contra otros, con lo cual agreden a otros. En tercer lugar, tienen conducta antisocial, y en cuarto lugar, tienen una orientación paranoide, es decir, que son muy desconfiados y recelosos. Pero el síndrome de narcisismo maligno, Bruno, es una condición tratable, y el trastorno de personalidad antisocial o psicopatía es una condición no tratable. Yo me pregunto, dando un salto más allá, si la sociedad está premiando en determinadas ocasiones, y esto puede ser un problema o no, si la sociedad está premiando al psicópata con un buen puesto, con una buena situación de poder, con un buen sueldo, si finalmente la sociedad no es un poco culpable también de todo eso. La sociedad es culpable por permisiva, ¿no? O sea, yo no creo tanto que los promocionan, sino como que se crea un caldo de cultivo en el que no hay formación, no hay cultura, no hay becas, nadie que no tenga dinero puede estudiar, y al final se va creando una situación, si lo piensan, muy propicia para un psicópata liso, para que vaya avanzando en la escala profesional, se coloque arriba, todo el mundo intimidado, y la gente en silencio, pero en gran medida en silencio porque no tienen formación, ¿verdad? Sí, claro, es como que se premia a la persona que no tiene escrúpulos para hacer ciertas cosas y pisando cabezas. Claro, imagínate, yo pienso, en los medios de comunicación, ¿sabes? Si lo único que importa es el ser, si lo único que importa es el resultado y no importa el medio por el que se consigue el ser, esto ya es un funcionamiento psicopático, no de un individuo, sino de una organización o de una sociedad, ¿no? Antes has mencionado que el antisocial puro es el que no tiene tratamiento. Danos un ejemplo que, pues más o menos, que lo hayamos conocido, o alguien que haya surgido en los medios, algún psicópata, ¿qué sería el perfil del antisocial puro? Bueno, eso es muy difícil para mí, ¿sabes? Porque tendría que conocer a la persona para hacer el diagnóstico diferencial fino entre un narcisista maligno y un antisocial, ¿verdad? No sabría decirte. De a lo mejor de alguno de los psicópatas que han salido, pues que algún asesino en serio, que le hayas visto tú algún pequeño rasgo, aunque no lo tengas definido total, de antisocial puro. Bueno, en los últimos tiempos hemos tenido, ¿no?, como en los medios, varias figuras muy interesantes para estudiar, ¿no? Uh-huh. Yo no he tenido la oportunidad de estudiar, o me gustaría mucho, ¿no? Yo creo que la gente piensa que José Bretón es un antisocial, ¿no? ¿Y qué opinión tienes tú sobre él, o sobre una figura que lo que ha llamado, una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención, es ver cómo estaba escuchando todo lo que se supone, presuntamente o no, aunque la justicia ya lo ha condenado, que había hecho, lo que había hecho y cómo lo había hecho, y lo escuchaba con absoluta tranquilidad? O sea, yo no sé si ese caso es o no un caso de psicopatía, porque evidentemente habría que tratarlo directamente, pero eso sería un ejemplo, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. Es decir, ahí tenemos la marcada ausencia de la mínima compasividad humana, ¿no? Es decir, la compasión humana nos hace no hacer arder a nuestros hijos, ¿no? Sí, por ejemplo, habrá violadores que sí son psicópatas y otros que no. Claro. Luego, en casos de asesinos en serie, que se pueden conocer hay muchísima información sobre varios de ellos, los asesinos en serie, digamos que es la expresión máxima de la psicopatía. Sí, de lo que nosotros podemos llamar como la maldad, ¿no? Mm. Los asesinos en serie, claro, serían en el continuo, serían los más graves, pero fíjate que hay un autor norteamericano muy, muy famoso, Michael Stone, que sabes que creo que tiene un programa en Discovery Max, que se llama, aquí lo llaman en España, el perfil de un psicópata, y él diseñó una escala de depravación moral o una escala de maldad que va desde el punto 1 al 22. En el punto 1, para hacer una idea, asesinato en defensa propia. Y el 22, que es muy interesante por lo que preguntas, son gente que tortura a otro hasta la muerte, pero en la que el sujeto muere sin ser ayudado a morir por el asesino en serie. Es decir, la tortura prolongada acaba en muerte sin siquiera el alivio del disparo final, que sería el número 21 en la escala. Sería el grado más alto, es decir, que dejar que alguien se muera por sí mismo sin ayudarle a dar ese último paso, que antes o después lo va a dar porque la tortura ha sido verdaderamente terrible y tremenda. La tortura permanente, la tortura hasta el extremo, la tortura hasta la muerte, es lo que puede definir, pero afortunadamente no son todos los casos de psicopatía. Hay muy pocos, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Hay muy pocos y yo me ocuparía mucho más de él, como decíais vosotros, del psicópata de guante blanco, infiltrado en la sociedad convencional, en cualquier intersticio, y que se está en nuestra vida. Claro. ¿Cómo los podemos detectar? Yo creo que por eso, ¿no? Como hablábamos antes, es decir, tú estás en relación más o menos continuada, porque si no, no lo puedes detectar, con una persona que tú notas que todo lo que hace era a favor suyo, que todo lo que hace es como explotándote, como sacándote el jugo, que no hay mutualidad ninguna, que todo es para él o ella. Y eso le da como la condición narcisista, ¿no? Y luego la condición antisocial la haría que tú notas que nunca te tienes en consideración. Para nada es como si no existieras, ¿no? Antes comentabas, Luis, que uno de los detonantes que se va haciendo el psicópata es que durante la infancia pues tienen ciertos problemas, abusos, maltrato, pero ¿se ha dado el caso también de psicópatas infantiles? Claro, por supuesto, pero los psicópatas niños, ¿no? Es decir, incluso asesinos infantiles, ¿os acordáis de este caso en Inglaterra de dos o tres niñas que mataron a otra? Ahora no me acuerdo los años, pero claro que hay psicópatas niños, pero los psicópatas niños, igual que los psicópatas adultos, sí suelen tener un historial de crianza muy grave, ¿sabes? La negligencia, el maltrato, el abuso sexual, el abuso verbal, el abuso físico. Es decir, cuando estudias las biografías, son biografías terribles. Por ejemplo, hay biografías en vuestro ámbito de trabajo geográfico, que algunos casos que fueron muy conocidos, el famoso asesino de la Katana, que vosotros tratasteis, que lo tuvisteis muy de cerca, ¿entraría dentro del perfil de un psicópata? Pues mira, ahí sería el típico caso de diagnóstico diferencial muy complejo entre un narcisista maligno y un trastorno de personalidad antisocial. Porque no es claro si él sentía un cariño genuino por aquella novia que él tenía, por ejemplo. Si él tiene un cariño genuino por la novia que él tenía y aún así tiene conducta psicopática muy grave, nos inclinamos hacia un narcisista maligno. Y si pensamos que no lo tiene, que no tiene cariño ni por el gato, entonces pensamos que tiene trastorno de personalidad antisocial. Y es una diferencia muy, muy, muy, muy grande. ¿Y en los reformatorios, cuando a lo mejor pues se les intenta pues eso, corregir, hay algún método para corregirles con los tratamientos que hoy en día se ponen o la cosa está muy complicada? Bueno, la cosa siempre está muy complicada, pero sin duda, yo no sería nada ingenuo en eso. Yo creo que hay que hacer una doble labor, ¿sabes? Por un lado tienes que hacer una labor preventiva, cultural, formativa. Eso es para que no los haya, pero una vez que la psicopatía está instaurada, los psicópatas realmente solo los detiene el miedo, solo los detiene la amenaza. La amenaza de que les va a pasar algo grave si ellos hacen lo que tienen en su mente. Y aún así, ni eso. A algunos, ni eso. Luis Valenciano, ha sido un placer, como siempre, conocer algunas cosas sobre un fenómeno que todavía está siendo estudiado por los expertos. Tú eres director y responsable de la unidad de trastornos antisociales del Hospital Psiquiátrico de Murcia. Conocer un poquito cómo son algunos personajes en esta sociedad, identificarlos y saber cómo actúan siempre es necesario, por lo menos saber lo que podemos tener a nuestro alrededor y cuidarnos un poco y que no surja un American Psycho, que era gente de bolsa, sí, que sí. Habría que hablar largo y tendido sobre cómo la crisis actual que estamos viviendo ha sido provocada por un porcentaje por lo menos de psicópatas mayores que los que habitualmente estaban en otras épocas, ¿eh? Pero eso es otro tema, pero también es verdad. verdaderamente interesante. Y además de verdad. No, y un placer aprender contigo. Muchas gracias, Luis. Un placer estar con vosotros. Chao, un beso. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a echar un vistazo al pasado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Máquina del Tiempo. En la que nos metemos para conocer las curiosidades del mundo antiguo y de otros mundos. Del pasado, como no, con nuestro historiador de cabecera, Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Bueno, y es que cuando hablamos de la ballesta, que va a ser nuestra protagonista, el arma, en esta madrugada contigo, hablamos también del mundo antiguo. Es mucho más antiguo de lo que nos imaginamos. Sí, como a mí me gusta decir siempre a los medievalistas, me encanta chincharles, y a los oyentes que me gusta chinchar, a casi todos los especialistas que no son romanistas, y a los romanistas también. Sí, hunde sus raíces no en la Edad Media, sino en una época anterior. Es verdad que habría discusión de en qué continente apareció, pero efectivamente es en la antigüedad donde aparece la ballesta. Bueno, vamos con esa discusión. ¿Dónde apareció o dónde se supone? Pues para algunos en Europa, en la zona de Sicilia, por lo menos existen las primeras referencias. Ojo, pues no sé si en Diodoro sí, con el libro decimocuarto, que en torno al año 399 aparecen unos ingenios que son esta especie de arcos, pero que se manejan de una manera diferente, que son los que se han denominado, por lo menos los más famosos, son los gastrocetes. De hecho, alude al término gástrico, no por casualidad. Uh-huh. En el mundo chino también nos encontramos que en el siglo IV aparecen, pero sí hay referencias incluso anteriores del siglo V, se dice que en el siglo VI también, y que por tanto la ballesta habría nacido en China, porque de hecho siglos después, ellos llegaron a tener incluso ballestas de repetición, es decir, perfeccionaron de una manera increíble este elemento tan complejo. Con lo cual la ballesta o es romana o es china, es decir, que de cualquiera de los dos sitios de lo que son absolutamente todas las cosas del mundo. Ahí está, de Bilbao Oeste o de Bilbao Oeste, si es claro. Que no hay más. Lo que en cierto modo la ballesta beneficiaba respecto al arco, por un lado se perdía capacidad y movilidad, el arco era más cómodo de usar para los guerreros entonces, pero lo que se ganaba era potencia. Bastante potencia. Es verdad que a veces lo discuten algunos expertos en toxofilia, vamos, en esta afición por el arco. En los arcos es verdad, es que eran muy cómodos, eran magníficos. Además, uno podía disparar en primera línea de combate o podía resguardarse detrás de las tropas de infantería y disparar haciendo un arco parabólico. La ballesta, por ejemplo, no. La ballesta tenías que estar prácticamente jugándote, entre comillas, el cuello delante de todo tu ejército. Por eso fueron tan famosos, sobre todo en la Edad Media, los ballesteros con pavés, esos escudos tan grandes que a veces se los tenía que manejar un ayudante. Pero es que con la ballesta, aunque el tiro es horizontal, aunque no se permite ese arco parabólico, se ganaba una potencia increíble. Con la ballesta se podían acabar con enemigos que llevaban escudo o incluso armaduras pesadas. Eso es lo que causó, yo creo, los mayores problemas en la Edad Media. La Edad Media, que es el momento de la gran revolución de la ballesta, cuando se innovó muchísimo. Pensamos en ocasiones en la Edad Oscura, pero dentro de la Edad Oscura hay muchísimas luces en cuanto a conocimiento y desarrollo. Sí, sí que es cierto que es relacionado con el mundo de la guerra y el mundo del combate, pero bueno, son los tipos que eran y había que innovar en ese sentido. Claro, yo no sé si es porque peleaban tanto que de alguna manera se sentían impulsados a ese desarrollo. Se suele decir que muchas veces que en las guerras es donde se dan los mayores avances, que en las guerras mundiales la aviación avanzó muchísimo y gracias a eso tuvimos los cohetes. Pues sí, supongo que ese esfuerzo luego ayudó. Las cosas son como son, los historiadores, pero eso lo sabéis, que en los momentos de conflicto se innova en unas cosas que luego pueden tener otras aplicaciones o no, pero que las guerras antiguamente, ya en la época de los romanos, tú nos has contado en muchas ocasiones, eran el escenario perfecto para el desarrollo de una innovación, porque se invertía en eso que iba a llevar a uno de los pueblos en combate a ser más importante y tendría que echar todo. Desde luego, te la jugabas muchísimo. Yo no sé incluso hasta qué punto, ya desde la Edad del Bronce, hubo una auténtica industria de militar, una industria armamentística. Es que era un negocio. Por eso los historiadores os gusta tanto lo bélico, porque os acerquéis mucho en ocasiones. ¿Al negocio? No, al mundo de lo bélico, al mundo de la guerra. La historia y la guerra van muy unidas. Ha gustado muchísimo, y es verdad que es un fenómeno que no siempre se trata en los temas históricos, porque a veces parece que es de frikis, pero frikis en el mal sentido. Yo siempre utilizo el término friki, pero a mí me parece un orgullo. Yo soy friki y punto. Y el que lo quiera ver como un insulto, pues lo siento. Pero sí, se ha visto como algo un poco negativo, y es un aspecto más del ser humano. Es otra comprobación de hasta dónde puede llegar, en lo malo y en lo bueno. Entonces sí, la historia humana está llenísima, llenísima, llenísima de guerras. Y es verdad, en la Edad Media, la República Cristiana veía con pavor, porque eso es lo que se decía desde Roma, cómo sus príncipes peleaban entre sí en vez de luchar muchas veces contra los infieles. Se convirtieron casi en esa época en armas de destrucción masiva, nos has dicho. Sí, a mí me parecen auténticas armas terroríficas, porque además tienen una gran ventaja sobre el arco. Un arquero necesita semanas, meses de entrenamiento para defenderse con el arco. Los arqueros, de hecho, es una disciplina olímpica, porque son auténticos atletas. Un ballestero, hombre, es verdad que necesitas pulirte. Yo me sacaría los dedos y sacaría los ojos a más de uno. Pero necesitaba mucha menos instrucción. Pasó después con el fusil. Con el fusil se tardaba mucho menos en entrenar y en tener a un soldado ya preparado. ¿Qué pasa? Que gente de clase baja, armada con una ballesta y entrenada muy poco tiempo, podía acabar con grandes nobles, grandes caballeros que se habían dejado unos buenos dineros en una gran armadura, en una gran coraza, que luego al final podía ser perfectamente perforada. Se prohibió contra los cristianos porque llegaban a ser diabólicas, así se entendía, ¿no? Era un mecanismo, porque ellos, sobre todo en la Edad Media, es cuando se inventa ese mecanismo de manivela que hace que la carga sea mejor, porque era también otra de las grandes desventajas, que se tardaba más en cargar, había que utilizar los pies, el estómago, tal. Y en el Segundo Concilio de Letrán, el Papa Inocencio II, en 1139, llega a declararlas armas diabólicas y las prohíbe, pero como tú dices, no contra los infieles, solo contra otros cristianos. Y afortunadamente, con el tiempo, esa arma diabólica, antiguamente arma empleada en cualquier tipo de conflicto, se convirtió, y hoy la conocemos fundamentalmente, por ser una disciplina olímpica de la que nos hablaste de la pasada temporada, en el verano, en esta temporada con Martín Esposito tanto. Sí, porque bueno, ha terminado siendo una especie de curiosidad, también tiene todo su arte, son auténticos maestros los que la saben manejar, pero bueno, sí, afortunadamente fue abandonada en favor de armas de mayor capacidad destructiva, desgraciadamente es así. Ignacio Monzón, historiador de cabecera en La Rosa de los Vientos, ha sido un enorme placer compartir estos minutos contigo y descubrir algo más sobre un arma que ha sido importantísima en la historia de la humanidad, la ballesta. Pax Romana, querido Bruno. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. James Matthew es autor en la editorial Alianza Editorial del libro Soldados a la Fuerza. Él es historiador de España por la Universidad de Oxford. Es miembro de muchísimas asociaciones y fue galardonado con este libro. Gracias a este trabajo, gracias a Soldados a la Fuerza, que ahora se publica en nuestro país. James Matthew, muy buenas noches. Muy buenas noches. James, cuando hablamos de la guerra civil, porque de eso va tu libro, del reclutamiento forzoso de los soldados, de los casi 3 millones de soldados entre uno y otro bando, entre el nacional y el republicano en la guerra civil española, cuando hablamos de ese periodo, o casi cuando hablamos de cualquiera, pero yo creo que de ese periodo sobre todo tenemos que recurrir a vosotros, a los hispanistas, a quienes conocéis la historia de nuestro país, pero la investigáis desde fuera. ¿Existe ese tipo de circunstancia, ese miedo a tratar determinados episodios de la historia de un país? ¿Existe en otros países ese miedo, o es algo endémico de nuestro país, endémico de España? Bueno, en primer lugar, creo que lo importante a destacar es que hay historia buenísima de España que se escribe desde España. No es algo, ese concepto de tener historia escrita por extranjeros nace principalmente del propio franquismo, cuando era muy difícil escribir una historia objetiva desde el propio país. Pero en términos de escribir esa historia de España, pues hay otros países donde tal vez sea difícil escribir desde dentro, que haya otra perspectiva desde fuera, pero como muchas otras cosas, tener varios puntos de vista y varias experiencias es importante a la hora de recuperar esa historia. El autor del prólogo de tu libro es Paul Preston. Yo personalmente he conocido algunos de los episodios más importantes del siglo XX, la historia del franquismo, por ejemplo, mejor gracias a Paul Preston que al resto de historiadores, que los historiadores patrios. Creo que tenéis esa visión de independencia e imparcialidad que se nota también en tu trabajo. En Soldados a la Fuerza es uno de tus principios básicos, ser imparcial ante todos los tópicos y típicos que existen sobre la Guerra Civil Española. Pues lo que he intentado hacer al escribir esta obra son dos propósitos fundamentales. La primera era intentar recuperar en la medida de lo posible esa experiencia de guerra de los hombres españoles que vivieron la contienda como una irrupción indeseada en sus vidas y que no sé si se quisieron alistar en uno u otro bando como militantes. Y eso es algo, yo creo, que siempre se ha sabido a nivel popular, siempre se ha dicho, ¿no?, que a cada quien le tocaba luchar en donde estaba, pero lo que no se ha hecho es examinar eso de forma sistemática y tal vez de forma más académica, viendo, yendo a los archivos para ver lo que había detrás de eso. Y el segundo propósito era analizar esas políticas de reclutamiento para indagar el efecto que pudieran o no tener sobre el resultado final de la guerra y la victoria franquista. James, en la década de los 30, pues habría mucha población que la mayoría pues era bastante analfabeta. ¿Cuál era la situación social en esa década que creó ese caldo de cultivo y que luego, pues eso, ese choque tan tremendo y que al final se hizo ese reclutamiento, tanto voluntario como luego forzoso? Pues creo que la forma en llamar a filas a los españoles en la guerra civil indica exactamente eso, que la gran mayoría, el español típico reclutado tanto por los republicanos como por los franquistas, pues sería un español viviendo en el campo, probablemente sino analfabeto, prácticamente iletrado, y en ese sentido, siendo numéricamente tan importante, era esencial para los dos ejércitos y los dos bandos intentar captar esa como tercera España para sus propósitos. ¿Cuáles eran las estrategias que se utilizaban fundamentalmente? ¿Se utilizó mucho la propaganda, fomentar el nacionalismo en uno y otro bando para captar a esta inmensa tropa de soldados que tuvieron cada uno de los bandos, algo más el republicano que nacional, pero por encima del millón de personas hay cada uno de ellos? Pues ambos bandos lo que hicieron fue recrear esa idea de lo que era España y utilizar sus relatos embellecidos para intentar explicar a esos reclutas lo que se trataba la guerra y crear una visión de España por la que intentaban convencer a estos hombres que luchasen. Y hay que recordar que la Guerra Civil Española pues proporcionó esta oportunidad a ambos bandos de llevar a cabo unas campañas propagandísticas muy impresionantes con las poblaciones bajo su control. Y eso sucedía en tanto un bando como bajo otro. ¿Se utilizaron mucho las amenazas en los dos bandos por igual o hubo algún bando que utilizó más la coacción sobre sus propios, casi podemos decir, fieles, porque se fomentaba mucho la creencia y la defensa de las ideas de los que mandaban? Sí, pues en términos de la disciplina, yo lo que argumento en este libro es que la República pues empezó con una política que favorecía, digamos, el convencimiento y la cooptación sobre la imposición de órdenes, y eso venía en parte pues por la politización de muchos de los militantes que defendieron en esos primeros momentos a la República, militantes anarquistas, sobre todo los anarquistas que se opusieron a un proceso de militarización. Así que en un primer momento se intentó crear un nuevo modelo de ejército con una base disciplinaria realmente revolucionaria. Había un saludo diferente, la relación entre diferentes rangos era bastante diferente al ejército de España de la preguerra, pero luego lo que pasó en lo que se extendió el conflicto fue que muchas veces esa disciplina fue considerada ineficaz por oficiales y comisarios justo en primera línea, y al final de la contienda hubo por lo menos algunos casos de una aplicación de una justicia sumaria, fulminante y ejemplar para intentar reimponer esa disciplina a la fuerza. Y argumento, por lo contrario, que la disciplina franquista desde el comienzo estaba basada en la amenaza y la aplicación real de la violencia, pero el ejército rebelde también protegió a sus soldados con antecedentes izquierdistas de la represión más severa a cambio de un servicio militar aceptable. Y en ese sentido el ejército nacionalista logró un nivel de disciplina más constante, digamos, con sus soldados de reemplazo. El reclutamiento forzoso dependió mucho, como decías, del lugar donde estabas, pues eso, el momento estratégico, ¿no? El momento geográfico, sobre todo. Pero a las personas que las reclutaban, ¿qué instrucción les daban? ¿Iban preparadas luego para enfrentarse al enemigo? Pues como dices, efectivamente, la zona en la que un hombre español en 1936 y en adelante acabó luchando dependía principalmente si ese pueblo, esa localidad donde vivía, caía o no bajo la sublevación. Y luego en términos de preparación, pues el ejército franquista acabó dando más formación a sus soldados de reemplazo, y sobre todo hacia el final de la campaña, cuando la República iba perdiendo territorio y el esfuerzo de guerra se iba al final de la contienda iba colapsando, pues los franquistas se podían permitir un equipamiento y un entrenamiento mejor de sus soldados. Por ejemplo, en la caída de Barcelona, que cayó a finales de enero del 39, pues estaban enviando a nuevos reclutas, de los ya más antiguos y de los más jóvenes, al frente con apenas 4 o 5 días de instrucción militar. Puede resultar contradictorio, pero en cierto modo, por lo que nos estás diciendo, James, ¿podría ser posible afirmar que el bando republicano estaba peor preparado por esa falta de disciplina, por esa falta de energía, por ser algo más laxo con sus soldados que el bando nacional? ¿Pudo tener algo que ver ello en el resultado final de la contienda? Pues desde luego, al final de la contienda, esas carencias impactaron muchísimo en el bando republicano. Hay casos de soldados republicanos en las trincheras sufriendo de escorbuto por falta de una alimentación adecuada. Y esas son necesidades básicas que si no se cubren de una forma mínimamente aceptable, es muy difícil que esos hombres sigan luchando, y eso independientemente de la política o de las causas de la guerra o de las de la propaganda que se pueda hacer a esos hombres. Son unas necesidades básicas que a medida que avanzaba la guerra, la República realmente tuvo problemas para satisfacer con su ejército. Y esas necesidades, también las económicas, parecía que estaban mejor cubiertas en el bando nacional que en el bando republicano. A nivel económico fueron mermando mucho más su capacidad adquisitiva los republicanos que los nacionales. Eso también fue importante, ¿no?, para la tropa. Efectivamente, dentro de la zona controlada por los franquistas hubo unas políticas económicas realmente bastante eficaces en controlar la inflación y de generar recursos para ese esfuerzo de guerra. Y por contraste, en el bando republicano hubo una inflación abismal que acabó afectando toda la campaña de guerra del gobierno, pero a nivel individual de estos soldados, pues la soldada inicial que recibían las famosas 10 pesetas al día a finales de 1936, eso era un sueldo bastante generoso, pero que ya entrado 1938 los precios habían aumentado de forma impresionante. Y ahí yo me he encontrado con cartas de soldados escribiendo sobre su poca capacidad de adquirir incluso un par de alpargatas o un poco de vino para aumentar sus raciones militares. Y esa problemática me imagino que también fue causa de diferentes deserciones en los dos bandos. E incluso pues hay ciertos cálculos de cifras en cómo afectó a uno u otro. Sí, bueno, los números totales de desertores hoy en día es imposible de saber a nivel global de la guerra civil, pero lo que sí sabemos es que ambos bandos sufrieron con las deserciones, pero la República, efectivamente, por sus problemas en suministrar a sus soldados y sobre todo al final de la contienda, cuando hubo ese colapso económico y hasta en algunos casos militar, por ejemplo en la retirada de Teruel, pero que realmente el ejército no pudo proveer a sus soldados del material necesario para luchar una guerra. Y yo me he cruzado con instrucciones del propio ejército ordenando a los mozos, a los soldados de reemplazo, que se presenten con sus propios zapatos, su propia manta, sus propios utensilios de campaña, porque la industria republicana no llegaba a producir ese tipo de material. ¿Es un tópico o es realidad? En la investigación que tú has efectuado, ¿has encontrado la posible respuesta a esa cuestión que tanto se dice sobre la fraternidad entre personas de ambos bandos, independientemente de la idea por la que lucharan? ¿Existía más fraternidad y más unión, esa ruptura de las filas en alguna ocasión? ¿Todo eso es ficción o todo eso tiene una base real? No, tiene una base absolutamente real, en el sentido de que hubo. Y tenemos que recordar que la Guerra Civil Española fue una guerra de relativamente poco movimiento, es decir, que hubo frentes estables y calmos durante toda la contienda en casi toda la península. Y sin ir más lejos, por ejemplo, el Frente del Sur, el Frente de Andalucía, después de la caída de Málaga en febrero del 37, básicamente hasta los últimos meses de la contienda, ya en 1939, pues esos frentes eran estables y hubo poquísimo movimiento. Y sobre todo en ese tipo de situación, pues los soldados de ambos bandos aprovechaban para pues fraternizar. Yo me he cruzado con muchos ejemplos de trueque. Por ejemplo, los soldados nacionales tenían acceso al tabaco que se producía, que se cultivaba en Extremadura, y los soldados republicanos pues tenían papel de liar, y mediante el trueque pues así conseguían fumar todos, o se acordaban altos al fuego informales para ir a recolectar uvas o otro tipo de cultivos en tierra de nadie. Así que desde luego esas historias tienen una base muy bien fundada en la realidad. También durante la Guerra Civil tuvo pues mucha importancia el papel de la Iglesia, de tal modo pues aunque no había acuerdo previo, pues en principio la Iglesia parece que apoyó a los nacionalistas, pero luego también se dieron situaciones donde ciertos obispos y religiosos pues estaban a favor de los republicanos, ¿no? Exactamente, sí, la movilización militar franquista pues dependió mucho de esa asociación muy fuerte entre la Iglesia Católica y los sublevados. Y ciertamente hubo unas discrepancias y la mayor siendo pues la zona del País Vasco, que luchó del lado de la República. Gudaris vascos iban al frente acompañados de sacerdotes, así que en esa parte de la península, pues católicos lucharon contra católicos, pero por lo general esa movilización para la guerra, la Iglesia Católica estaba firmemente asociada con el bando franquista y sublevado. James Matthew, autor del libro Soldados a la Fuerza, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias por ilustrarnos y por la investigación que has efectuado para arrojar un poquito de luz sobre uno de los periodos más oscuros, a todos los niveles, más oscuros de la historia reciente de nuestro país. En concreto, ya no solo sobre la Guerra Civil Española, sino sobre el reclutamiento en ambos bandos, en el bando nacional y en el bando republicano, sobre el que tanto has investigado y ahora nos ofreces el resultado de tu investigación. James Matthews, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, misa primera, línea de fuego. Tercera brigada, misa primera, línea de fuego. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, misa primera, línea de fuego. Tercera brigada, misa primera, línea de fuego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Entre la Guerra Civil Española y el mundo de la psicopatía hemos completado esta primera hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Arrancamos la segunda hora de programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos. O sea, comentaremos esa información que la sección azul y verde nos traerá Borja de Jorge Cañaveras sobre esa alerta que han lanzado los expertos, los científicos. El mar podría subir 20 metros, ciudades enteras quedarían anegadas, 20 metros a finales de este siglo. Y también el cambio climático afecta si no se extinguía. Por otras razones, finalmente, el cambio climático puede ser un problema para una de las especies animales patrias más extraordinarias que existen, el lince ibérico. Será uno de los temas que abordaremos en esta segunda hora de programa, en la que también habrá mujeres con historia. Recordaremos la figura de Somalimán, tendremos uno de vuestros microrelatos y dentro de unos instantes os hablamos de sufismo. Estamos con Andrés Guijarro, pero os damos nuevas pistas sobre el personaje oculto de esta madrugada. Pistas que nos está ofreciendo Silvia Casasola. Sí, que bueno, pues imagínate qué cantidad de músicos nos están dando de opciones nuestros oyentes. Pero de momento, como todavía tienen dudas, les vamos a dar las siguientes pistas, a ver si ya dilucidan quién puede ser. Pues nuestro personaje es de baja estatura, pero grande artísticamente. Él mezcla en sus composiciones distintos estilos: rock, soul, funk, new wave. Y aunque al principio dudó de su potencial como cantante, en los años 80 se convertiría en un referente del panorama musical y en un provocador que revolucionó el sonido y también la música baile. Pero si tenéis alguna duda todavía, vamos a escuchar esta pista sonora. Kickbusting. Aquí estamos todos bailando a ritmo. Andrés Guijarro está desatado. Bruno Cardeñoso se lo está pensando. Y Borja está con la mano para arriba y para abajo. No digo qué está haciendo. Yo estoy leyendo los comentarios. A mí me suena con los pistas, en los datos que has dado sobre el rey del blues, Georgie Dunn. Casi, casi. Lo del baile es donde estás más acertado. Pero bueno, yo creo que nuestros oyentes ya tienen un poquito más claro quién puede ser. Y nos podéis enviar vuestras pistas de quién puede ser este personaje en rosa.vientos@onda0.es y en @rosavientos en el Twitter. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشارع حنيفا رحمة للعالمين رحمة للعالمين. La riqueza cultural del mundo, su diversidad, su sentido espiritual, ese mundo maravilloso que intentan que se pierda, sobre el que se crean mitos, medias verdades, que son las más grandes mentiras. Aquí existe un mundo rico, material, muy rico, pero allí en el mundo islámico existe también otra riqueza, más espiritual y muy, muy desconocida. Nuestro invitado es un auténtico maestro en esta materia, licenciado en Filología Árabe por la Universidad Complutense de Madrid, autor de libros que dio aquel El fin de los tiempos según el Islam, ha publicado un nuevo trabajo, se titula La constitución invisible del ser humano según el sufismo. La editorial es Libros de Oro. Andrés Guijarro, Libros del Olivo. Andrés Guijarro, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, un placer y un honor estar aquí con vosotros una vez más. Bueno, buenas noches, Andrés. Y yo pues he querido poner esta sintonía un poco para ambientar el tema y me gustaría si reconocéis un poco la voz de la persona que está cantando. ¿Os suena? Uno de ellos creo que es Cat Stevens. Correcto, correcto. Hoy en día Yusuf Islam. Exactamente. Has acercado. Premio para el señorito. Pues es Yusuf Islam, que es Cat Stevens, en efecto. Y fíjate, es un canto pues devocional. Sí. Que soy una persona que vivió un proceso de transformación verdaderamente espectacular. Además, una transformación, lo hablábamos justo antes de entrar en antena, nos perdemos un poco en los conceptos, en las noticias que da el mundo sobre la situación. Hay una situación de enfrentamiento más provocada y más ideológica que otra cosa, que en las personas no es tanta la confrontación que existe y casi nos la provocan, pero hay una riqueza espiritual verdaderamente extraordinaria. Cuando leemos entrevistas, por ejemplo, con Cat Stevens, nos damos cuenta de ello, y con tantas personas dentro del mundo árabe, ¿no? Sí, efectivamente es así. Más allá de los dimes y diretes o contenciosos y problemas y situaciones, en muchos casos dramáticas, trágicas, que tienen lugar hoy en día en lo que se conoce como el mundo árabe islámico, pues hay efectivamente todo un manantial de conocimiento, muchos casos, no solamente en los textos, en los libros antiguos, sino que llega hasta nuestros días en forma de representantes humanos, por así decirlo, y que bueno, efectivamente está más allá de esas contingencias y de esas muchas veces excrescencias monstruosas, ¿no?, que generan las civilizaciones y las tradiciones, en ocasiones, por desgracia, las tradiciones espirituales, y que no dejan de ser eso, excrescencias o manifestaciones monstruosas y enfermizas, que bueno, pues en ocasiones, quizá por ese de signos de los tiempos, ¿no?, de los que hablaban los hadices, ¿no?, que recogía y que comentaba en el libro anterior que has mencionado, pues más allá de eso, como digo, en fin, existen esas fuentes, ¿no?, de conocimiento y de gran luz, ¿no?, que bueno, pues algunas personas pues han tenido la suerte de encontrarse con ellas en un determinado momento de su vida y les han transformado para bien, obviamente. Hay muchos conceptos que conviene aclarar y que me gustaría preguntarte. Cuando hablamos del cristianismo, siempre pensamos en las tres grandes ramas del cristianismo, aunque existen muchas otras, ¿no? Pero hablamos del catolicismo, hablamos de la iglesia protestante, de la iglesia ortodoxa. Hoy hablamos contigo, dentro del mundo islámico, del sufismo. ¿Es igual? ¿Forma parte de una de esas ramas? ¿O el sufismo es otra cosa totalmente diferente? No, es otra cosa completamente diferente. El sufismo es la... Para, en fin, intentar resumirlo lo máximo posible, y es difícil, pero no lo intentaremos, es la tradición esotérica del Islam. Es decir, es una vía iniciática que se remonta al profeta del Islam, al profeta Muhammad, en forma de cadenas ininterrumpidas de maestros. De maestros que llegan hasta nuestros días, ¿no? Entonces, algunos de estos maestros han fundado vías, digamos, ¿no?, que en árabe se denomina tariqa, ¿no?, que significa vía, una vía espiritual, métodos, ¿no?, o órdenes, si se quiere, ¿no?, órdenes sufíes, que normalmente llevan el nombre del maestro fundador. Entonces, esta cadena ininterrumpida de maestros vehicula una doctrina y un método, o mejor dicho, unas doctrinas y unos métodos, una serie de doctrinas y métodos. Es una vía, como todas las vías esotéricas, una vía de autoconocimiento. Por un lado existe la religión exterior, que tiene una serie de prácticas, una serie de devociones y tiene una serie de objetivos, y paralela a esta religión exterior, que en muchos casos es soporte de esta tradición esotérica, paralela, como decíamos, a esta religión exterior, existe esta vía de autoconocimiento, cuyos objetivos son diferentes. Pues el conocimiento de uno mismo, de la realidad esencial de uno mismo, de la naturaleza oculta de las cosas y fundamentalmente la naturaleza oculta del ser humano, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la verdadera identidad? Es el mismo objetivo que tienen las tradiciones esotéricas o de autoconocimiento de todas las tradiciones espirituales, la que tiene el Zen, la que tienen pues las líneas del Advaita Vedanta en el hinduismo, o de otras tradiciones esotéricas en ese sentido, ¿no? Entonces, una de los aspectos, digamos, de estas doctrinas es el motivo del libro, ¿no?, que es una modestísima, muy modesta y muy humilde aportación a nuestra lengua, en nuestro idioma, de una temática que, bueno, hay libros, por supuesto, en castellano sobre genéricos sobre el sufismo, ¿no?, unos más completos, unos menos, pero no hay ninguno, digamos, monográfico en nuestro idioma de este aspecto de la doctrina y de las prácticas del sufismo, como es el de, bueno, la constitución invisible del ser humano, o el cuerpo sutil, como quiera llamarse, o los centros sutiles del cuerpo, etcétera, que, insisto, es un aspecto más dentro de otros muchos de las doctrinas del sufismo, y que tiene su método que le acompaña, ¿no?, sus métodos, métodos. En esa búsqueda del espíritu interior del sufismo, tú comentas, creo que lo voy a decir bien, no lo sé, si no me corriges, algo que se llama los lataif, y los identificas con centros sutiles o sustancia sutil, y que son varios. Sí. ¿Qué relación guardan realmente estos centros sutiles con el cuerpo humano, con el cuerpo físico? Vale, vamos a ver, con el cuerpo físico, una relación simbólica, por así decirlo, pero, atención, cuando vamos a hablar aquí de relación simbólica o de simbolismo, no se trata de un nivel estético o de un nivel literario, sino de un nivel operativo, ¿eh? Es decir, es una realidad simbólica, pero operativa, es decir, simbólico no en el sentido de imaginario, sino de que pertenece a un orden determinado, imaginado que tiene su propia realidad. Entonces, la fijación, digamos, o la localización de estos centros sutiles en el organismo físico o en el cuerpo físico, igual que la de los chakras, por ejemplo, que podría ser el equivalente, en fin, más conocido para el gran público, es simbólica en el sentido de que sí que hay un punto en el cuerpo físico en el cual se localizan, se dice aquí está tal punto o cual punto, y en ocasiones ese punto en el que se localizan corresponde o se corresponde con un órgano físico, pero no quiere decir que esa latifa, que es como se denomina en el sufismo a los centros sutiles, chakras por así decirlo, ¿no? Los centros sutiles, latifa significa sutileza literalmente, el plural es lataif, el plural de latifa es lataif, entonces esos centros sutiles, estas lataif, en ocasiones el punto en el que se localizan o que se dice en el que están situados en el cuerpo humano se corresponde con un órgano, no siempre y no exactamente, pero se corresponde con un órgano. El caso más paradigmático es el del corazón, ¿no? El corazón cuyo digamos centro sutil se corresponde más o menos a la altura en la que se encuentra el corazón físico, pero no hay una relación de dependencia, digamos, es decir, no es que si funciona mejor ese órgano va a funcionar mejor la latifa o viceversa, ¿no? Esto es parecido al tema de los chakras, por ejemplo, en el mundo oriental. No al 100%, pero para el gran público, en fin, que conoce mejor los chakras que los lataif, obviamente, vamos a decir que sí. Es decir, los chakras son pues centros sutiles que se localizan también, claro, en el obviamente, y todos tenemos pues en la mente o delante de los ojos una silueta, en fin, en la que están ilustrados los chakras con sus diferentes mandalas y tal. Bueno, pues en este libro también van a encontrar los lectores unas siluetas en las que se localizan los lataif, y obviamente detrás de ese lataif en el cuerpo humano hay un órgano físico, claro. El libro, recordamos el título, La constitución invisible del ser humano según, y ya en grande, el sufismo, lo publica la editorial Libros del Olivo. Cuando los oyentes han escuchado este título, uno piensa, ¿esto es una especie de explicación de lo que significa el alma dentro del sufismo? Vamos a ver, claro, de tradición espiritual a toda la tradición espiritual es muy difícil a veces traducir los términos. Lo que entendemos nosotros como alma es lo que en esta tradición espiritual y en otras también, pero en esta es lo que denominan ruh, espíritu, ¿no? Y lo que se llaman alma o nafs, ¿no? Igual que en la Kábala, por ejemplo, también hay diferentes almas, por así decirlo, ¿no? Pues lo mismo en el sufismo, es, digamos, el alma egoica, es decir, los aspectos egoicos o negativos del ser, los aspectos que lo individualizan, que limitan, son un velo, que suponen un velo para una visión más universal de lo que es él y su verdadera naturaleza, ¿no? Entonces, claro, la función de las lataif en cuanto al método o a algunos de los métodos del sufismo sería algo así como ejercer de puente entre lo que es, porque la tradición, no solamente el sufismo, la tradición islámica en general, no es una tradición, aunque así lo parezca hoy en día, ¿no? Debido a, pues, lo que comentábamos antes, ¿no? El proceso de, llámese decadencia o, en fin, otros términos quizá más peyorativos, ¿no? De esa tradición espiritual, no es tan dualista como la cristiana, es decir, no opone cuerpo a alma, y todo lo que es bueno para el alma supone, digamos, la necesidad de restringir o, en fin, apartar el cuerpo de... No es así en absoluto, ni siquiera la religión exterior, mucho menos la vía esotérica. Es decir, está integrado el ser, integra todos los aspectos del ser, es decir, es el físico, el anímico, el psíquico y el espiritual, que es supraindividual, o sea, no se puede decir que el espíritu está contenido en el cuerpo. Entonces, lo que las funciones, digamos, que pueden desempeñar las lataif son de puente entre los aspectos más superiores del ser, de los propiamente puramente espirituales, de la conexión con lo divino y con las realidades divinas y la percepción de lo divino, etcétera, y el cuerpo físico. Es decir, hay un nexo, hay canales por donde se va decantando, digamos, la realidad espiritual hacia el cuerpo físico, y esos serían los lataif. Es decir, centros de conexión o puntos de conexión entre las realidades espirituales más sublimes, más superiores, supraindividuales, y el cuerpo individual, o sea, es decir, el grado más individualizado del ser, que es sus límites físicos, y eso es en tanto que, bueno, esqueleto, cuerpo, con carne, etcétera, ¿no? Y su piel, ¿no? ¿Existe dentro del sufismo alguna técnica para que eso conecte bien? Bueno, existen muchas. En el libro se sugieren algunas, incluso hay varias traducciones, ¿no?, de textos antiguos, pero no por ello menos operativos. De hecho, vamos, digo textos porque están recogidos en textos, pero son técnicas que se llevan a cabo todavía y se transmiten, ¿no?, en las vías y en las órdenes sufíes. Sí, sí, ahí no vamos a entrar en mucho detalle porque, bueno, son nada más, en fin, lo aclaro al principio y creo que en alguna otra ocasión a lo largo del libro, son técnicas muy vinculadas a una práctica completa, es decir, no son aspirinas, no son pastillas, uh-huh. No es algo que uno puede empezar a hacer para ver si me va bien, sino que forman parte de una práctica completa que implica un método y una disciplina en la vida y en la práctica de este ser, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí los describo porque no es ningún secreto, están publicados y traducidos y comentados, entonces, bueno, pues los recojo y los pongo ahí para que la persona se haga una idea de cómo son. Tienen que ver normalmente con la respiración, con la concentración en la respiración, con la concentración en la respiración y en estos centros, con la visualización, son determinadas técnicas de visualización, en fin, como se ve, nada que no exista en otras tradiciones espirituales, solo que en este caso el soporte es islámico, ¿no? El soporte forma parte de la tradición islámica, ¿no? Para algunos cristianos que no son muy practicantes, pues el alma todavía, la existencia del alma supone dudas. Uh-huh. Pero es que para los sufistas, por lo visto, pues no es que haya un alma, sino que hay como siete sustancias sutiles, uh-huh, que ellos comentan en algunas ocasiones, que controlan el espíritu interior. Sí. ¿Qué se supone que son esas sustancias sutiles, Andrés? Sí. Bueno, para el sufismo sería lo contrario. Es decir, la duda no sería si hay un alma, la duda sería si hay un cuerpo. Es decir, porque lo que se entiende es, vamos a ver, hay una única energía, por así decirlo, aunque no me gusta el término, que se manifiesta en diferentes estados de solidificación. Digamos, el estado más sólido sería el del cuerpo físico y los estados menos sólidos o más sutiles pues serían, digamos, los espirituales, ¿no? Y entre medias pues hay toda una serie de decantaciones o diversos grados de solidificación. Las lataif, los centros sutiles, serían una de ellas y sería efectivamente el puente entre unas y otras, ¿no? Los textos que tú has investigado, que has traducido, en donde se cuentan estas prácticas que nos estabas uh-huh, explicando hace unos instantes, son verdaderamente fascinantes, ¿verdad? Uh-huh. Y en tu caso, como filólogo especialista en el mundo islámico, en la lengua árabe, uh-huh, encuentra ya no solo contenidos, sino además una forma y una belleza fuera de toda duda, ¿eh? La verdad, leyendo ahora, quiero leer alguno de esos textos porque es que son de una profundidad. Hay de todo, vamos a ver, hay algunos, de peso depende mucho de, digamos, el perfume, como te decía antes, de las órdenes sufíes son, digamos, plantas que todas tienen sus raíces en la misma tierra, pero que cada una, pues da una flor diferente o un fruto diferente, ¿no? Entonces tiene un olor diferente, un sabor diferente. Entonces hay, digamos, órdenes o maestros que, pues, por razones X, han tenido una forma de expresión y de transmisión de ese conocimiento y de esa sabiduría más lírica, más estética, y hay otros no mucho más árido o mucho más también mucho más directo en ocasiones, ¿no? Entonces no todo es Rumi, en fin, Rumi es, digamos, el autor sufí más conocido en Occidente, no todos los maestros son como Rumi, es decir, así de floridos, así de bellos en su expresión, ¿no? Hay algunos mucho más directos y en ocasiones los textos son muy crípticos o es muy difícil comprenderlos sin una ayuda viva, digamos, uh-huh, al lado. Es decir, es un bagaje incluso lingüístico, porque uh-huh, muchas de esas palabras tienen ese significado trascendental, claro, más allá del, claro, que tienen, supuesto, el uso cotidiano. Por supuesto, ¿no? el sufismo tiene su propio lenguaje técnico, por supuesto, que en ocasiones, en gran parte, está tomado del árabe, porque el árabe es la lengua sagrada del Islam, incluso en el sufismo persa, en el sufismo turco, en el sufismo de la India, en el sufismo pakistaní. La mayoría de esos términos son de origen árabe, porque son términos coránicos o son términos de la sunna, es decir, de la tradición profética muhammadí, que en el sufismo tienen un sentido, digamos, extra, tienen un sentido que no tienen para el creyente normal, ¿eh? Es decir, pero lo mismo las prácticas religiosas, lo mismo, esto es, tiene un paralelismo muy grande con la cábala, es decir, la cábala es la vía esotérica del judaísmo, entonces puedes ir a una sinagoga y puedes ver a un judío, digamos, de a pie, y al lado un cabalista, están diciendo lo mismo, están haciendo lo mismo, pero el universo mental y espiritual del cabalista, mientras está haciendo esos gestos o está recitando esas cosas, está años luz de la persona que tiene al lado, aunque desde el punto de vista exterior pueda parecer lo mismo, independientemente de que luego él tenga sus propios ritos, sus propias técnicas, que no va a compartir con la otra persona. Es exactamente igual en el sufismo, es decir, puedes ver un sufí, un gran sufí, un maestro sufí, al lado, digamos, de un musulmán de a pie, y puedes oírles recitar el Corán a los dos, o hacer los ritos, digamos, exteriores iguales, o el ayuno del Ramadán, creo que estamos en Ramadán, igual, pero lo que significa para uno eso que está haciendo y lo que significa para el otro son muy diferentes, y luego el sufí, por supuesto, va a tener, aparte, sus propios ritos y sus propias meditaciones, sus propios que pertenecen a su vía personal, ¿no? Uno de los textos que tú citas en el libro, y me gustaría leer unos versos, pues son poemas, sí, en donde explican, quizá estoy con un lenguaje muy accesible, muy muy nuestro, pero lo entendemos mucho, parece que casi está recomendando cómo meditar, ¿no? Un poco trasladado a nuestro lenguaje. Dice así: en este lugar mencionado fijarás la atención con cuidado y verás con tus ojos una lámpara. Esta lámpara arrojará una viva claridad y en medio de ese brillo verás una imagen. Fijándote en el centro de esta luz, verás el pasado y el futuro. Si puedes mantener esta visión de forma constante, tu cuerpo jamás será destruido. Bueno, eso en concreto es un texto muy peculiar, muy peculiar, y que tuve mis dudas a la hora de ponerlo, porque pertenece a una línea de sufismo, digamos, muy muy en los límites. Es decir, es un texto una corriente sufí de Cachemira, y es producto de pues ese encuentro maravilloso y providencial que tuvo lugar en la India entre la espiritualidad de origen védica o yógica o tántrica, en este caso concreto, y la espiritualidad sufí, ¿no? Fíjate, por eso he mencionado yo que casi parecía una explicación de cómo meditar. Claro, no, efectivamente. Entonces, ese encuentro, digamos, en la India produjo, usando el símil que hemos utilizado antes, flores y frutos muy peculiares, ¿no? Que no produjo en otros sitios, ¿no? Por supuesto, el sufismo en todos los sitios pues tiene un perfume local, por así decirlo, y diferente de otro, pero ahí en la India, en concreto en Cachemira y en Bengala, perdón, no he dicho Cachemira, es en Bengala. En Cachemira también tuvo otras manifestaciones, ¿no? Pero en concreto es en Bengala, es el sufismo, lo que he llamado ahí el sufismo yógico de Bengala o bengalí. Sus textos o sus manifestaciones escritas, sus enseñanzas, tienen un perfume a yoga y a tantra muy fuerte, muy fuerte, aunque la línea de maestros es una línea sufí, digamos el lenguaje, el universo espiritual es islámico y es muhammadí. La forma de expresión y muchos de los elementos son paralelos y a las vías tántricas y a las vías yógicas, las vías del yoga. Es una de las grandes ventajas, aunque, repito, hoy en día, viendo las noticias o oyéndolas, resulta difícil verlo, las grandes ventajas de la tradición islámica, la extraordinaria flexibilidad y adaptabilidad y compatibilidad con las sabidurías y las tradiciones sapienciales que ya existían en los lugares donde llegó el Islam, ¿no? Y si eso fue así, de hecho es así, en el aspecto exterior de la religión, máxime en las vías iniciáticas, las vías esotéricas, en las que esos prejuicios, digamos, muchas veces no existen, de límites formales y tal. Entonces, ese caso, ese texto que tú has citado, efectivamente, su perfume no suena mucho a yoga o a las técnicas tántricas, porque es una manifestación del sufismo de Bengala, en la que ya existía una gran tradición tántrica o de líneas o de linajes yógicos, de técnicas yógicas, etcétera, y el sufismo se adaptó a lo que ya había, ¿no? Hay otros textos en los que, digamos, no suena tan extraño, ¿no? Son digamos, la proximidad al lenguaje espiritual del Islam es mucho más cercana, ¿no? Los sufíes tienen un estilo de vida muy estricto. ¿Cómo dedican su día a día? ¿Hacen un ritmo de vida normal o ellos, por ejemplo, están siempre meditando, estudiando, intentando purificar el alma? Vamos a ver, la purificación, claro, es el... Pero vamos, una vez que una persona, digamos, se integra en una vía de autoconocimiento y se vincula a ella, por supuesto eso pasa a ser el eje central de su vida, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que no es, es decir, en el sufismo no hay conventos, no hay monasterios, no hay lugares de retiro, eso es cierto, y hay situaciones y en las que si la técnica, en fin, o el momento, digamos, lo demanda, pues hay técnicas relacionadas con un retiro y que implican un aislamiento, etcétera, pero no es constante, no se vive en comunidad. Ha habido épocas en las que sí, ha habido épocas en las que sí, el sufismo ha tenido manifestaciones más comunitarias, incluso hasta no hace mucho tiempo, por ejemplo, el sufismo o las órdenes sufíes, ¿no?, de la zona, por ejemplo, de influencia turca o de la antigua Yugoslavia, en fin, Bosnia, Macedonia, o Turquía, al mismo tiempo, sí que había, digamos, lugares en las que sí, los miembros de la orden vivían todo el tiempo, ¿no? Pero no hay un paralelismo tan directo como puede ser el monacato del Zen o el monacato cristiano. No, ha habido sufíes que han sido hombres de negocios, han sido príncipes, han sido políticos, y ha habido otros que han sido mendigos, y todos han convivido y todos eran miembros de la misma orden, tenía el mismo maestro, incluso a veces el maestro era el mendigo y el discípulo era el ministro, o al revés, el ministro era el maestro y el discípulo era el mendigo. No hay esas, en fin, no hay una tipología única de un sufí. Sufíes son multiformes, como las mismas órdenes, ¿no? Se aprende muchísimo, desde luego, con Andrés Guijarro. Además, ahí nos ayudas un poco a romper mitos, a romper esas creencias que un poco por la situación del mundo se tienen sobre las cosas que existen en otras culturas, en otros credos, como puede ser el islámico. El mundo del sufismo que hoy nos has presentado es verdaderamente fascinante. Sí, esa era la intención, entre otras, que el autor, el lector, que ya conociera elementos similares en otras tradiciones espirituales, pues la yógica o la tántrica o la budista, etcétera, viera que existe en la tradición esotérica del Islam, en el sufismo, estos elementos también paralelos que tienen que ver con un concepto no material ni materialista del cuerpo, sino que efectivamente hay un cuerpo, como dicen, un cuerpo de alimento, que es producto de los alimentos que uno ingiere, pero es que esos alimentos también tienen su alma, ojo. Entonces los incorporamos a nosotros, y no solamente incorporamos las moléculas de los alimentos que ingerimos, sino también el nuestro, por supuesto. Entonces es un concepto no materialista del cuerpo que me parece interesante. La constitución invisible del ser humano según el sufismo, el libro que acaba de publicar en los libros del Olivo, Andrés Guijarro, nuestro invitado esta noche. Ya lo conocían nuestros oyentes y lo seguirán conociendo, porque cada conversación con él es un placer. Aprendemos muchísimo. Gracias, Andrés. Gracias a vosotros. Un abrazo. فهو قرآن كريم ضم دستور الحياة وحوى نور المبين If you ask me who my God is, on whose name I call, if you ask me who my God is, He's the God of us all, Allah the Merciful. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con gritos sobre olas, desde luego, porque esto es lo que puede pasar a finales de siglo. Nos lo cuenta ya mismo Borja de Jorge Cañaderas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Porque hay un estudio que nos alerta de lo que puede suceder a finales de este siglo. Que el nivel del mar, el nivel de las aguas, suba 20 metros. Y eso, en algunos lugares, es una auténtica catástrofe. Así es, y es que según un estudio científico, la capa de hielo del este antártico es mucho más sensible a los cambios del clima de lo que se había estimado. Es lo que esto lo que va a hacer es que el nivel del mar se pueda elevar hasta 20 metros hacia el final del siglo en esta zona, si el Antártico Occidental y Groenlandia sufrieran un severo deshielo. La capa de hielo del Antártico es mucho más sensible a los cambios climáticos de lo que se tenía constancia. Esa es la conclusión a la que ha llegado un estudio internacional que publica la revista Natural Geosciences, liderado por investigadores del Imperial College de Londres y con participación española. Como te digo, esta nueva investigación ha llevado a los científicos a estimar que el nivel del mar podría subir hasta 20 metros al final del siglo, de modo que las previsiones empeoran a las que ya hizo meses atrás Greenpeace, asegurando que la subida de las aguas sería de 7 metros. Recordarán nuestros oyentes que, bueno, que Greenpeace publicó unas fotos en las que se veía, por ejemplo, la manga del Mar Menor totalmente inundada. Pues esto empeora aún más las previsiones. Los investigadores han llegado a estas conclusiones gracias al análisis de muestras de lodo marino pliocénicas del Antártico Oriental. Estas muestras se obtuvieron a más de 3 kilómetros bajo el nivel de la costa antártica en la campaña de 2010 del Programa Internacional de Perforación del Océano, coliderado por el CSIC. Groenlandia y la Antártida son como dos inmensos bloques de hielo. Evidentemente, si pierden ese hielo, si ese hielo se convierte en agua, esa agua se reparte a todo el mundo y pasa lo que pasa. Fíjate, mencionabas el caso de la manga del Mar Menor. Dicen que las aguas siempre vuelven a su cauce. La manga del Mar Menor no lo creó la naturaleza como lo vemos, como una auténtica manga, sino como un conjunto de islas. Después se fue construyendo ahí y después se aisló por completo ese Mar Menor. Pero era un conjunto de islas en línea, en cadena, y fuimos nosotros los seres humanos los que construimos esa línea absolutamente recta. Si las aguas vuelven a su cauce, pues lógico que lo de la manga de Mar Menor antes o después pues vuelva a ser como siempre fue. Hablamos de nuevas investigaciones científicas que tienen que ver con mar, que tienen que ver con océanos, pero no con la Tierra, sino con Marte. Sí, no dejamos el agua. Y es que los investigadores han encontrado en Marte indicios de un antiguo delta de un río que podría haber vertido sus aguas a un gran océano, que de haber existido hubiera cubierto gran parte del norte del planeta rojo. Esta no es la primera vez que los científicos tienen la certeza de que en Marte hubo un océano, aunque sí es la primera vez que los resultados de las investigaciones lo avalan de una manera más fiable. Los científicos habían descubierto deltas marcianos antes, pero la mayoría se encontraban dentro de un límite geográfico, como por ejemplo un cráter. La novedad de este delta es que el agua desemboca en una gran masa, que puede ser un océano. Otra de las informaciones, también en clave científica, nos habla de una nueva receta para fabricar células embrionarias. Sí, un equipo de investigadores españoles acaba de demostrar que existe una receta más sencilla y más segura para obtener células embrionarias, bautizadas como IPS. Esta receta es más fiable de la que hasta ahora se tenía constancia. La investigación del equipo español, que está liderado por Juan Carlos Ispua, director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, no consiste en añadir genes que fomenten la pluripotencialidad de la célula adulta, como hasta ahora proponía el japonés Yamanaka, premio Nobel del 2012, sino en alterar el equilibrio de sus propios genes. De esta forma no se manipulan los embriones humanos, una práctica que, bueno, que sustitúa algunos problemas éticos y discrepancias dentro de la comunidad científica. El segundo objetivo del investigador y de su equipo es tratar de reprogramar las IPS obtenidas hacia cualquier tejido del organismo. De hecho, trabajan ya en la creación de un órgano complejo fabricado a partir de estas células embrionarias de laboratorio. Siempre ha habido muchísima discusión al respecto sobre el virus del papiloma humano, defensores y detractores. Esta noticia le va a gustar mucho a los defensores. Sí, así es. Y es que un estudio publicado este miércoles en la revista Plus One fue inicialmente fue diseñado para evaluar la eficacia de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero, pero posteriormente se incluyó la evaluación de la eficacia de la vacuna en otros sitios anatómicos, incluyendo la cavidad oral, en la que los investigadores establecieron que la vacuna reduce las infecciones orales por VPH 16 y 18 en más de un 90%. El estudio ha sido realizado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con investigadores de Costa Rica y del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Este estudio ha mostrado por primera vez que la vacuna contra el virus del papiloma humano tipos 16 y 18, que se usa para prevenir el cáncer de cérvix, también prevé fuerte protección contra infecciones por VPH de la boca, que se asocian con el cáncer de orofaringe y de amígdalas. Hay que decir que el número estimado de casos nuevos de cáncer de la orofaringe es de aproximadamente 85.000 por año en ambos sexos en todo el mundo, y los hombres sufren la enfermedad 4 veces más que las mujeres. Sin embargo, la incidencia del cáncer de orofaringe ha aumentado significativamente en los últimos años en Estados Unidos y en Europa, especialmente en hombres y en personas jóvenes. Este tipo de cáncer ha estado tradicionalmente asociado al uso del tabaco y el alcohol, pero hay que decir que el 30% de estos tumores se consideran ahora relacionados con el sexo oral. De hecho, un estudio reciente en Estados Unidos demostró que en los últimos 20 años la tasa de detección de VPH en muestras tumorales de la orofaringe aumentó de un 16 a un 70%, lo que, según los autores del estudio, puede llevar a que en Estados Unidos pueda haber en los próximos años más casos de cáncer de orofaringe relacionados con el VPH que casos de cáncer cervical. A mí me genera muchísimos pensamientos y muchísimas cosas esta noticia, esta información, que gustará mucho a los defensores de la vacuna, del papiloma humano, ¿no? Nos ponemos, ha tenido mucho apoyo, como esta noticia, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, pero asociar esto a una práctica sexual que practican el 100% de las personas que practican sexo y decir que está asociado a eso, pues bueno, parece un poco complicado. Pero bueno, estas son las noticias en donde se mezcla la moral con la ciencia. Espero que no lo hagan mucho. Durante los últimos 20, 30, 40 años aproximadamente hemos estado viviendo una cuenta atrás espeluznante en nuestro país. Cada vez existían menos ejemplares del lince ibérico, nuestro único felino autóctono, verdaderamente bello, extraordinario. Las diferentes circunstancias que estaban afectando al lince ibérico era muy difícil de paliarlas. Gracias a una lucha inmensa y maravillosa por parte de la sociedad y por parte de expertos, por parte de conservacionistas y de personas que han luchado por el lince, lograron que eso se frenara y que se pudiera salvar y se pudiera prorrogar la vida del lince ibérico. Y sin embargo, llega un nuevo enemigo, que es el cambio climático. Sí, de repente un hachazo a este proceso de tantos años. Y es que una investigación recién publicada en la revista Natural Climate Change revela que el lince ibérico podría extinguirse en los próximos 50 años debido al cambio climático, como tú dices, incluso a pesar de la reducción de emisiones prevista por los compromisos internacionales. El trabajo, con participación española y liderado por Miguel Araujo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha analizado los distintos escenarios posibles que tienen en cuenta la evolución de las poblaciones del lince ibérico y de conejo y cómo variarán en el futuro a consecuencia del cambio climático. Las principales conclusiones de la investigación son precisamente que los cambios de temperatura y de precipitaciones que sufrirá la península ibérica causarían la extinción del felino en menos de 50 años. Todo ello a pesar de, como decimos, de las labores de reintroducción puestas en marcha actualmente y por las que la Junta de Andalucía ha obtenido el premio Life Naturaleza, que concede la Comisión Europea a la mejor iniciativa de conservación que se ha llevado a cabo en Europa con fondos comunitarios. Te digo una cosa, el lince ibérico es el felino más amenazado del mundo, como has dicho. De hecho, su área de presencia se ha reducido de 40.000 kilómetros a solo 1.000 en los últimos 50 años, que es un dato, bueno, bastante relevante. ¿El problema cuál es? Pues es la ausencia de conejos, que suponen el 80% de la dieta del lince, y cuya población puede bajar considerablemente debido a la disminución de la producción vegetal por el descenso de las lluvias y el aumento de la temperatura en el sur de España. Además, según Araujo, el efecto climático provocará que en el futuro las mejores zonas para la reintroducción de ejemplares procedentes del programa de cría en cautividad estarán más al norte, en las provincias de Salamanca, Madrid, el interior de Castellón o Alicante, donde hay datos de que ya hubo lince ibérico, presencia del lince ibérico hace unos años. Gracias, Borja Jorge Cañaveras, un placer conocer las noticias en Clave Azul y Verde contigo. Gracias a ti. Vamos ahora con Mujeres con Historia. Vamos a recordar a una figura verdaderamente extraordinaria, de víctima a heroína en Camboya, Somali Mang. Mujeres con Historia. Hoy vamos a tratar un tema crudo y real como la vida misma, donde la pobreza, la tradición y la injusticia se mezclan creando un caldo de cultivo que fomenta la prostitución infantil, tanto de niños como de niñas. La protagonista de esta noche es una superviviente nata que todavía tiene pesadillas por lo que sufrió en la infancia y adolescencia. Pese a todo, su corazón de luchadora por los derechos humanos y por rescatar, aunque sea un solo niño, para que no tenga que pasar por lo mismo que padeció ella, hace que se enfrente a las mafias de Camboya, aunque su vida y la de su familia corra peligro. Esta valiente se llama Somali Man y en la actualidad tiene 43 años. Somali nació en Camboya durante la dictadura de Pol Pot. El genocidio que supuso el enfrentamiento con los jemeres rojos, con más de 2 millones de camboyanos muertos, dejó un país inmerso en la pobreza y la desesperación. Camboya se convirtió en uno de los países más pobres del Extremo Oriente y muchos niños quedaron huérfanos. Somali fue una de ellas. Originaria de la minoría étnica Fon que residen en las montañas, no llegó a conocer a sus padres. Antes de cumplir los 10 años fue vendida a un viejo musulmán que se pasaba el día borracho. A los 12 la violaron por primera vez y a los 14 concertaron su matrimonio con un hombre 12 años mayor que la pegaba y abusaba de ella. Su violento marido falleció en la guerra de Vietnam y fue revendida a un burdel donde la obligaban a ejercer la prostitución. Allí, medio muerta en vida, pasaba los días impotente viendo cómo algunas de sus compañeras eran asesinadas y se negaban a complacer al proseneta de turno. Con 21 años, conoció a un cooperante francés llamado Pierre Legros y se hicieron amigos. Y él le ayudó a escapar. En 1991 consigue dejar el mundo de la prostitución y comienza a trabajar en un hospital de Camboya como matrona, hasta que se va a vivir a Francia con quien ya era su pareja. En Francia estaba a salvo, sin embargo, no paraba de pensar en aquello que había dejado atrás. Sentía que era su deber regresar. Tenía que ayudar a sus compañeras a salir de aquel infierno. Por eso, cuando Médicos Sin Fronteras le propuso volver para ayudarles como intérprete, no se lo pensó dos veces. En Camboya, el 40% de la población vive en condiciones de pobreza. Algunos, pobreza extrema. Por eso no es extraño que una madre o un padre ofrezca a alguno de sus hijos a cambio de dinero. Si se les pregunta por qué hacen esta aberración, responden que es la única solución para salvar al resto de sus hijos. De otra forma, morirían todos. Pero existe algo peor. Tradiciones y creencias absurdas que fomentan y alientan a violadores en potencia. Me explico. Existe la creencia que desvirgar a una niña te da un poder especial que te prolonga la vida y hasta aclara el tono de tu piel. Incluso afirman que de ese modo se protegen del contagio del SIDA. Por eso, muchos camboyanos que tienen dinero compran niñas vírgenes para desvirgarlas. Los burdeles también se lucran de estas leyendas urbanas y cosen a las niñas en carne viva para que parezcan vírgenes y así sacar más dinero. Los que no tienen dinero para comprarlas, las secuestran y las violan. Pero es que encima, las comunidades y familias repudian a las niñas y niños que dicen haber sido violados y les expulsan de la comunidad, dejándoles vejados, abandonados y repudiados, de tal modo que muchos terminan cayendo en las redes de la prostitución infantil para poder sobrevivir. La violencia física y cultural nos sigue educando para ser sumisas, para obedecer y considerar que es justo y normal nuestro sometimiento. Para colmo de males, si a algún niño se le ocurre denunciar la violación, en muy pocos casos se detiene al culpable. Y aún así, muchos jueces se dejan sobornar y al final el condenado sale a los pocos meses de estar en la cárcel. Es una sociedad muy hipócrita, pues los jóvenes camboyanos exigen que su futura mujer sea virgen. Las prostitutas, por otra parte, no pueden requerir que los clientes usen preservativos y con frecuencia tienen enfermedades venéreas. Y aunque parezca mentira, el turismo sexual, que es un problema a tener en cuenta, según Somali, solo supone un mínimo porcentaje en comparación con el consumo de la población. Ante la terrible situación, en 1996, Somali, con la ayuda de su marido, funda la Asociación para las Mujeres en Situación Precaria, AFESIP. Su reto, que las niñas tengan la oportunidad de empezar otra vida, proporcionarles ayuda y colaboración. De ese modo, les ofrecen alojamiento, tratamiento médico y durante 3 años estudios para que aprendan a escribir, leer, cálculo e idiomas. También tienen talleres de costura, peluquería u otros oficios. Y algo muy importante, apoyo psicológico. Las más valientes optan por montar su propio negocio, pero lo más difícil es conseguir su reinserción en su comunidad de origen. Esto a veces resulta imposible, y entonces reciben ayuda para empezar en otros lugares donde nadie las conoce y nadie las puede señalar ni repudiar. De esa forma, hasta la fecha, han ayudado a unas 7.000 niñas a salir del pozo de la esclavitud sexual. El precio que Somalia ha tenido que pagar ha sido muy alto. Tanto ella como su familia han recibido amenazas de muerte, pero el miedo no frena su actividad. El sacrificio de mi vida no será en vano si con él consigo salvar otras vidas. En 2006 decidió publicar el libro titulado El silencio de la inocencia, donde cuenta su vida y la de otras chicas que, al igual que ella, cayeron en una telaraña de explotación sexual donde el dolor y la tortura era algo cotidiano. Para Somalí sería mucho más fácil trabajar desde Francia, pero sabe que es en el terreno donde se consiguen los éxitos. Ella y otras miles que ya ha rescatado son un vivo ejemplo para los que todavía dudan. Y no contenta con lo desarrollado en Camboya, ha extendido la asociación a otros países como Tailandia, Laos o Vietnam, donde también existe prostitución infantil. 150 voluntarios sociales trabajan a su lado y su perseverancia ha obtenido sus frutos. Por ejemplo, en Camboya lograron repartir preservativos para evitar la transmisión de enfermedades venéreas. Las autoridades han facilitado que se den charlas tanto a la policía como a militares y estudiantes de prevención e información, y a su vez tomen también conciencia para perseguir a las mafias que se dedican a la explotación infantil. Si no creamos hombres y mujeres que se relacionen desde la equidad, más y más niñas y niños que crecen en la pobreza, sin educación, se verán abocados al hacerse adultos en objeto de consumo sexual. Su esfuerzo ha recibido el aplauso y reconocimiento internacional. Por ejemplo, en 1998 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional junto a otras activistas por su trabajo en defensa y por la dignificación de la mujer. Un año después fue elegida presidenta de la Confederación de Organizaciones de Mujeres de ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Somaliman tiene 3 hijos. Es una belleza elegante y su mirada profunda delata todo lo que ha vivido, tanto lo bueno como lo malo. Habla jemer, francés e inglés. Sabe que todavía queda mucho camino por recorrer, que todavía existen muchos inocentes cuyos derechos hay que defender y, como ella afirma, no me quiero ir de este mundo sin dejar rastro. Hoy hemos conocido la encomiable labor de Somaliman, un vivo ejemplo de supervivencia y una auténtica heroína para los más pobres de Camboya. Y por supuesto agradecer a mi compañera Marian Moreno, que ha hecho estupendamente de Somaliman. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No stone unturned. Yes, bird is stoned. Lifeless and yo creo que este va a ser el último micro relato de esta temporada, de la temporada 2012-2013. Los hemos ido recibiendo en nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. breve, folio, folio y medio, 2 folios máximo, cualquiera de las temáticas propias de este programa, como el que escuchamos hoy. Se titula Buenas noches. La autora es Ana Olivia Fiol, nos lo envió desde Barcelona. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez, con la colaboración de Vigueña Gómez y Borja Fernández. En la realización, como siempre, de Pepe Menchero. Habría visto esa película una 12 de veces, Pero Alicia no podía apartar la mirada de la pantalla a pesar del sueño que le embargaba desde hacía un buen rato. Gabriel había salido a cenar con unos amigos con los que no coincidían meses. Presumiblemente llegaría a casa en unas horas apestando a bourbon y a ducados y se metería en la cama de su esposa sin que ésta se enterara, porque tenía el sueño muy profundo. En cuanto finalizó la última escena, estiró el brazo para apagar la televisión. El dormitorio quedó completamente a oscuras y ella cerró los ojos y se abrazó a la almohada. Un ruido repentino la despertó de repente, pero la habitación seguía en la oscuridad más absoluta. Habían pasado unos pocos minutos, o quizá un par de horas, pensó. Se giró de golpe al notar un movimiento al otro lado del colchón. Esa respiración familiar y predecible la tranquilizó. «Cariño, ya estás aquí», le susurró. Él no respondió nada, pero se deslizó bajo las sábanas, respondiendo con el calor de su cuerpo contra el suyo. Instintivamente, Alicia se echó sobre él para abrazarlo y apoyar la cabeza en su pecho. Gabriel rodeó su cintura con firmeza y con una mano acarició su barbilla unos instantes antes de acercarla hasta su propia boca. Alicia temió el mal aliento que podía haber adquirido tras el sueño, pero a él no le importó. Su lengua jugueteaba con la de ella con fruición y eso hizo que se le erizara todo el vello de su cuerpo, el cual se comenzaba ya a despertar al deseo. Ese beso intenso no sabía a bourbon, ni a whisky, ni a ron, solo al sabor que sentía cada vez que pensaba en su marido. Alicia sentía su cuerpo hervir ante la expectación, y además los dedos de Gabriel se colaban ahora entre sus muslos, acariciando el fino encaje de las braguitas. Se le escapó un gemido. Deslizó ella las manos bajo su camiseta para palpar una vez más ese torso firme y perfecto. Le excitaba sentir el roce de su piel contra la suya y descubrir su miembro en erección bajo la ropa interior provocó que su volcán interior se pusiera en la máxima ebullición. Seguían sumidos en la oscuridad más absoluta, pero eso quizá le estaba dando un morbo especial a la situación. Alicia sintió cómo él se introducía en ella, tocándola con esa precisión de las parejas que llevan años necesitándose el uno al otro. No pasaron más que unos segundos hasta que estalló de placer ante sus acompasados embistes. Se abrazaron con fuerza para alcanzar al unísono ese inesperado orgasmo nocturno. Inmediatamente después, le abandonaron las fuerzas y mientras acariciaba con una mano el pectoral de su marido, se quedó dormida. Un timbrazo resonó por toda la habitación e hizo que se levantara de un salto. Aturdida, palpó la cama. Gabriel no estaba cerca. El timbre se repitió y Alicia buscó a tientas el auricular del teléfono. Lo encontró justo antes de encender la lamparita con la otra mano. ¿Sí, hija? Preguntó con los ojos entrecerrados para acostumbrarse a la luz. Alicia, soy Pablo. ¿Pero tú sabes qué horas son estas de llamar? Dijo algo molesta por la irrupción del amigo de su marido mientras miraba el despertador sobre la mesita. Alicia, estoy en el hospital. ¿Cómo? ¿Estás bien? Le interrumpió. Nos ha arrollado un coche al salir del restaurante. Articulaba él con dificultad. Yo me he roto unas costillas. Pero, Gabriel... Miró de nuevo a su lado y solo veía las arrugadas sábanas hechas un ovillo a los pies de la cama. Junto a ella, sobre la alfombra, la ropa interior de licra y encaje era testigo del arrebato de pasión que habían protagonizado. Escuchaba las palabras de Pablo desconcertada. Lo siento, Alicia. Estaba muy grave. Ha fallecido en la ambulancia. Y con este microrrelato, con buenas noches de Ana Olivia Fiol, nos vamos durante tan solo unos instantes para escuchar las noticias, para ponernos al tanto de la actualidad. Después, La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, con más cosas. Hablaremos, si hay suerte, hablaremos con el cantante de Mago de Oz, con el líder de del grupo de Mago de Oz, y también charlaremos con Ramón Tamames sobre China, sobre el imperio que lo va a dominar todo, dicen, en el siglo XXI. Pero lo dicho, tras las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Arrancamos este último tramo de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero estamos hasta las 4 de la madrugada, todavía con algunas cosas por delante. Dentro de unos instantes os comentamos algunas de las propuestas de actividades culturales que tenéis para esta semana. Ramón Tamames, uno de los grandes estudiosos, uno de los grandes economistas de nuestro país, va a estar aquí con nosotros hablando sobre China, sobre su poder, sobre el imperio, y estará el líder del grupo Mago de Oz, Chus Indiferatio, que ha estado ya en muchas ocasiones con nosotros, y que qué mejor momento que este, ya en pleno verano, en plena actividad musical, lo vais a comprobar dentro de unos instantes, va a estar con nosotros, que tiene novedades y cosas muy interesantes que comentar a nuestros oyentes. Eso sí, damos ya las últimas pistas para saber quién es y quién ha sido el personaje oculto de esta madrugada. Y esas últimas pistas nos dicen qué. Pues nos dicen que nuestros oyentes han estado muy acertados, y muchos de ellos pues han sabido resolver quién era nuestro personaje. Pero para quien todavía tiene dudas, decimos que durante un tiempo se cambió el nombre artístico por algo impronunciable. Y al final, ¿qué pasó? Pues que le llamaban el artista. Se le considera el fundador del sonido Minneapolis y también una leyenda viva de la música. ¿De quién se trata? En efecto, habéis acertado. Es Prince Roger Nelson, más conocido como Prince, nombre que procede del grupo musical de su padre, Prince Roger Trio. Y es que un 27 de junio de 1984, hace por tanto 29 años, se estrenó la película Purple Rain sobre su vida y trayectoria. Los críticos pues no le trataron muy bien por su interpretación, pero en cambio la banda sonora sí fue un auténtico éxito, tanto que ganó un Oscar. Hace mucho que no sabemos de Prince, ¿verdad? ¿Temas nuevos, discos nuevos, o sí o no? Por lo visto está un poquito malito de los huesos, de tanto meneo de baile. Sí. Vaya. Y lo último que he visto yo así de información es que no quiere operarse, porque necesitaría seguramente una transfusión de sangre, y él es testigo de Jehová y no está muy de acuerdo con ese tema. Polines. Bueno, lo que nos queda es su música, que es extraordinaria. Cualquier propuesta musical, cualquier propuesta cultural, bueno, pues debería incluir en nuestra discoteca la figura de Prince. Pero hay otras muchas cosas, vamos con ellas. Y música muy teatral, Borja Jorge Cañaveras, buenas de nuevo. Buenas, Bruno. Digo música muy teatral porque entre nuestras recomendaciones hay también recomendaciones relacionadas con el mundo del teatro. Sí, así es. Si es que la compañía Los Cadalzos representará El Médico a Palos en el escenario de La Cava en la 14 edición del Festival de Teatro Clásico de Olite, en Navarra. La versión de la obra de Molière cuenta con la dirección de Marisol García González. Y para quien no conozcan de qué va esta historia, es la obra... La obra representa la historia de Bartolo, un alegre e ingenioso leñador que saca de quicio a su mujer con sus bromas. Ella decide vengarse y aprovecha que los sirvientes de don Jerónimo buscan un médico para que cure a la hija de su amo. La esposa les cuenta que Bartolo es un prestigioso doctor que a veces reniega de su profesión y que solo vuelve a razón después de una buena paliza. La divertida historia es aprovechada por Molière para criticar a los falsos sabios y a médicos de la época, pero también para exaltar a la juventud y liberarla de las restricciones de su época. La cita, pues el día 30 a las 10 de la noche, y las entradas están en 5 euros comprándolas online y para carne joven, y en 7 euros la entrada general. También tenemos la 44ª edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. 40 los hombres os volvéis ridículos, os llenáis de inseguridades, venga a querer triunfar a toda costa, venga a querer ligaros a las de 20 para seguir sintiéndose irresistibles, eso, ridículo. He echado a perder a esa chica, Carlos, es horrible, horrible, quiero llorar. Me separo para vivir solo. Llevarme a todas las tías que quiera a mi casa. Mejor dicho, todas las que pueda. Y follar como un cabrón. ¿Y si nos alquiláramos un apartamentito para vivir los dos juntitos? El matrimonio tendría que ser otra cosa. Tener ganas de llegar a casa para ver al otro. Compartir la vida familiar. Pasear de la mano. Un 65 centímetros. Ojos azules. Vivo en Madrid. Busco un hombre de 25 o 40 años. Pues los 40 años son la mitad de la vida. Es el momento máximo esplendor, por mucho que digan aquí. Sí. Durante el mes de agosto, la localidad murciana de San Javier celebra uno de los ciclos escénicos con más tradición del verano. No en vano, este año el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza celebra nada menos que su 44 edición. Más de 20 días, concretamente del sábado 3 al 24 de agosto, para disfrutar de los mejores montajes del momento. Y es que por el Auditorio Municipal Parque de Almansa pasarán obras recientemente estrenadas como Fuegos, Julio César y Desclasificados. Éxitos de la temporada de La talla de Lúcido y Hombres de 40, que estábamos escuchando, o propuestas multidisciplinares como el homenaje flamenco que rinde Sara Varas a la Constitución de la Pepa. No faltará tampoco la programación infantil para los más pequeños, con el estreno de Pulgarcita y las aventuras del Libro de la Selva, así como un espacio dedicado a las compañías locales, donde podrá verse la parodia de Las Pelópidas y el musical Locus Romanus. Y en el Museo de Arte Moderno Reina Sofía tenemos una de las exposiciones que más está dando que hablar en el mundo, sobre uno de los más grandes artistas que jamás hayan existido, Salvador Dalí. Así es, bajo el título Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas, el Reina Sofía ofrece una lectura de la obra y de la personalidad del genial artista catalán. Este museo se propone revalorizar al Dalí pensador, escritor y creador de una particular visión del mundo. Se trata de la primera relectura que se hace del conjunto de la obra y de la personalidad histórica de este artista, desde la retrospectiva que se hizo en el año 1983. Centrada sobre todo en el periodo surrealista, la muestra cuenta con cerca de 200 obras entre pinturas, dibujos, material documental, fotografías, manuscritos, filmaciones. Estas piezas, de las cuales una treintena no se habían visto nunca antes en España, proceden en gran parte de la Fundación Gala Salvador Dalí de Figueras, del Salvador Dalí Museum de San Petersburgo en Florida y del propio Museo Reina Sofía. Además, se pueden contemplar préstamos de otras instituciones de primer orden, como el MoMA de Nueva York, de donde se trae la conocida obra La persistencia de la memoria, del Philadelphia Museum of Art, que cede la construcción blanda con las judías hervidas, de la Tate Modern viene la metamorfosis de Narciso, así como de los Museos Reales de las Bellas Artes de Bélgica, La tentación de San Antonio. Hay que decir que la exposición comenzó a finales de abril y estará hasta el día 2 de septiembre. La movida, años 80, Madrid. Estoy llorando en mi habitación. Aquí ya me he colado yo. No se nubla a mi alrededor. Dime, Borja, antes de que yo hable. Antes de que no te guste. Por primera vez en la historia, los grandes iconos de la música de España y todo un referente en la movida madrileña, que son los Hombres G, a los que estamos escuchando, se unen para hacer vibrar a su público en una noche mágica. Serán Nacho García Vega de Nacha Pop, Alejandro Estivel de Tequila, Nacho Campillo de Tantango y Rafa Sánchez de La Unión que se unirán a los Hombres G para demostrar que los que tuvieron, retuvieron. Será el próximo viernes en el Auditorio La Cantera de Marbella y será por motivo de la gala benéfica Starlight, organizada en la ciudad de la Costa del Sol por Antonio Banderas. Muy bien, muy bien. Y con la música de Gober hablamos y ya cerramos con esto, de uno de los festivales de este verano en Santander. Pues sí, King, Calvin Harris y Manel encabezan el cartel del Santander Music Festival 2013. Junto con la banda británica y el DJ escocés estarán Willy Moon, Dorian, Lori Merger, Fangoria, Manel, The Zombie Kids o Dover, a los que estamos escuchando. El Festival Cántabro celebra su quinta edición del 1 al 3 de agosto en la Campa de la Magdalena. Esta quinta edición será muy especial, ya que el Santander Music acogerá una de las giras más esperadas de la música independiente nacional. 15 años después de la edición de un disco como Devil Came to Me, de la banda madrileña Dover, se recupera el sonido de un álbum que marcó un antes y un después en el circuito independiente nacional. Te digo un poco los precios de las entradas. El abono está en 50 euros. Y luego por días. El día 1, 20 euros. El día 1 van a estar Fangoria, Manel, Tuya, The Braid, Joan Luna. El día 2, 40 euros. Están King, Calvin Harris, Doria, La Chica y la Grande, Virginia Díaz. Y el día 3 es el día de Dover. El precio está en 30 euros y a Dover le acompañará Lori Meyer, The Zombie Kids, Willy Monk y DJ Coco. Borja y Jorge Cañaveras, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nos con el ritmo. Con el Dover, 15 años de esta canción, nada más y nada menos. Este sonido en la Monumental de México, el grupo español Mago de Oz, triunfando 51 conciertos en México, uno de los países que adoran a esta banda patria. El líder de esta banda, su baterista Chus Di Felatio, ha estado en muchas ocasiones con nosotros y hemos aprovechado, ya que estamos en verano, acaba de triunfar en Valencia, que comparta unos minutos con nosotros antes de que hagamos esta pequeña pausa durante el verano. Chus, muy buenas. Hola, buenas madrugadas, ¿cómo estáis? De triunfo en triunfo y en México espectacular, ¿verdad? Sí, bueno, matizarte que los 51 conciertos fueron en todo el continente americano, no solo en México. En México hicimos 15 y empezamos la gira en Argentina, estuvimos en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Perú, bueno, pues en Guatemala, en México, en Estados Unidos hicimos 12 conciertos. La verdad es que ha sido una gira, pues como hacía muchísimo tiempo que no hacía un grupo español, pues fíjate, hemos estado 5 meses fuera en el continente americano y muy contentos. Y bueno, y antes de ayer en Valencia, pues bueno, también tocar aquí en Lamas. Valencia es la tierra de los músicos. Valencia ha dado muy buenos músicos como el gran Nino Bravo, que vamos a decir. Fíjate, por supuesto. Y qué bonito lo que está sucediendo con algunos músicos españoles en América. La situación, la crisis, las circunstancias ha llevado a que mucha gente, bueno, como vosotros ya lleváis años y años triunfando allí, pero ha llevado pues a que se abran miras, abran perspectivas, y el recibimiento está siendo extraordinario. Se está produciendo un intercambio cultural, musical, en este caso, que está dando cosas que, bueno, creo que nos anticipan un futuro musical mutuo verdaderamente espectacular, ¿eh? Sí, mira, nosotros llevamos en nuestra 15ª gira, entonces fíjate, nosotros hemos ido desde el año 2000, empezamos en el 99, 2000, ya no me acuerdo, y empezamos pues muy poquito a poco, como pues pidiendo permiso, como quien dice, metiendo 1.000 personas, 1.500, la siguiente gira 3.000, pues bueno, hasta ahora que mira, hemos metido 15.000 personas en la Monumental, 20.000 en otros sitios, 8.000 en Chicago. O sea, te quiero decir, somos una banda muy consolidada, y la verdad es que es muy bonito lo que dices, el intercambio cultural. Quizás deberíamos ser más generosos nosotros y recibir con mayor calidez a los artistas sudamericanos, no con tipo Shakira, porque esa gente ya está muy establecida, sino bueno, hacer un intercambio de bandas, que hay muy buenas bandas de pop, de rock, de folk, y ser un poquito más agradecidos, porque la verdad es que ellos ahora mismo son los que están recibiendo. Yo creo que nosotros aquí en España deberíamos un poco de devolverles el favor y hacer un intercambio real. Pero tú eres un hombre muy inquieto, y no solo estás con la música, estás preparando conciertos, estás escribiendo, es que además publicas libros. Te has puesto, pues eso, a la tarea, creo, de un nuevo libro de poesías, no sé si será la continuación del Príncipe de la Dulce Pena, pero también sacaste en su momento, que bueno, que si en otra circunstancia te tendremos por aquí hablando de ello, un libro autobiográfico. Sí, mira, he hecho una mirada atrás. Siempre digo que la nostalgia es el espejo retrovisor del alma. Entonces, muchas veces es bonito parar y echar la vista atrás para ver los tropiezos, los triunfos, las derrotas. Y bueno, lo quería plasmar en un papel Y bueno, es la historia de Chus desde los 6 años hasta ahora, y evidentemente va de la mano de Mago de Oz, que es mi vida, mi mujer, mi banda, es lo que yo amo. Y el libro se titula Si la vida te pisa, te desenvaina una sonrisa. Yo creo que es una frase de Mago de Oz, de una canción, y yo creo que en los tiempos que corren intento aportar mi granito de arena de que, bueno, los sueños se cumplen, los sueños hay que perseguirlos, ser constante. El único enemigo y el enemigo más peligroso que tenemos somos nosotros mismos. Entonces, bueno, pues quise hacer ese libro y, bueno, pues es un libro que está ahí, cuento mi vida a quien le quiera interesar. Y así también estoy sumergido también en el segundo libro de poemas, el poemario, que lo sacaré en la primavera del año que viene. Entonces, pues mira, ahí ando, haciendo cosas. Si la vida se te pisa, desenvaina una sonrisa. El título es un mensaje en sí mismo. En muchas de tus canciones, las letras que escuchamos de Mago de Oz tienen ese mensaje positivo. Eso es muy realista, nos dibuja la vida, pero en vez de enseñarnos a escondernos debajo de una piedra, lo que nos dice es que tenemos que ponernos encima de esa piedra y destruirla si es posible, para seguir caminando. Sí, mira, cada músico tiene un rol en la vida, tiene una actitud. Mago de Oz, yo con las canciones de Mago de Oz y con las letras de Mago de Oz intento que cada canción se convierta en una aspirina para el alma, en una medicina para el olvido, el abandono. Yo intento que con una canción, pues bueno, si durante 4 o 5 minutos, bueno, pues puede ser que olvide los problemas económicos, personales, de amor, me doy muy por pagado, porque creo que evidentemente yo no voy a cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar el mundo interior de una persona durante unos pocos minutos, tocar esa fibra sensible que hay dentro, y a lo mejor pues empiezas el día con una sonrisa. Y yo creo que, bueno, eso es positivo. Yo creo que la música es la mejor terapia que existe contra el mal del alma. Y no paras, vienes de gira, continúas en muchos conciertos, preparas nuevos trabajos, nuevos libros, pero también sigues trabajando en música, en futuros trabajos, en futuros discos. Yo no sé si podemos anticipar un poco el calendario de Mago de Oz para el futuro en cuanto a novedades. Pues mira, sí, nosotros ahora estamos cumpliendo 25 años de vida Mago de Oz durante todo este año, y vamos a estar desde este verano hasta el verano que viene celebrando estos 25 años de vida con un festival que vamos a hacer en diciembre, el 14 de diciembre, que se llama Mago de Oz Fest, con varios grupos en la Plaza de Toros de Vistalegre, al cual estáis todos invitados. Y bueno, pues es un cartel con varias bandas, alguna internacional que nos acompañan. Estamos preparando también en octubre otra gira por Brasil, por otros países como Colombia. Vamos a hacer otros 14, 15 conciertos en octubre en América, porque no dábamos abasto. Y bueno, pues vamos a volver. Y ahora durante el verano estamos girando, vamos a estar en Pontevedra, vamos a estar en Almería, en Bilbao, en Madrid. Cualquiera que quiera ver la gira de Mago de Oz, pues bueno, en nuestra web magodeoz.com, pues ahí estaremos. Y luego ando enfrascado en una especie de... Estoy haciendo una especie de monográficos, os he copiado la idea, de música celta, que estoy recopilando una canción de música celta y contando un poco la historia que tiene esa canción, porque la música celta es la música de las meigas, es la música de la noche, es la música de los rosaventeros también. Entonces estoy preparando una especie de monográfico de 50 canciones populares de música celta. No, es que tú eres un poco brujeril, ¿eh? Porque con el disco este de hechizos, pócimas y brujería, ahora música celta, o sea, siempre estás ahí con esas connotaciones, esas mezclas, el misterio, incluso sí, el libro de las sombras. Nada, nada. Mucha relación con la rosa. La culpa la tenéis vosotros, Juan Antonio, y la tenéis porque me habéis inculcado el amor por conocer cosas, y sobre todo el amor por la radio, que es muy importante. Yo me he criado casi con vosotros, y es muy bien. La verdad es que a veces cuando cambias la almohada por una radio y apoyas la cabeza en voces y en leyendas y en historias, pues te conviertes en una persona distinta, que es como somos todos los rosaventeros, soñadores y bueno, pues un poco quijotes. Pues soñadores, quijotes, absolutamente triunfadores en todo el mundo, Mago de Oz, de gira permanente, acaba de volver, más de 50 conciertos en América, pero continúa su gira, acaba de estar en Valencia y está en otros muchos sitios. Quienes quieran conocer sus actividades, sus grupos, sus conciertos, conciertos en magodeoz.com, en la página web. Ahí tienen toda la información y aquí también os la vamos contando y os vamos escuchando. Y sabes, aunque es un secreto particular, que yo os voy espiando, me entero antes que nadie de cómo suenan las cosas. Lo sé que tú en primicia vas escuchando todas las cosas que hacemos. Nada, un besito a todos vosotros, que sabéis que os quiero muchísimo. Me alegro de mucho de la buena salud que tiene el programa. Y nada, nos vemos en las ondas y nos vemos toda la noche. Muchas gracias, Chus. Venga, un abrazo. Y que mi luz te acompañe, pues la vida es es el imperio del dragón, ya es la segunda potencia mundial en lo económico. En breve será la primera y lo más importante de todos. Cualquier país, en cualquier parte del mundo, al norte, sur, al este, oeste, necesita a China. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón. El poder del gigante amarillo es cada vez mayor y nosotros aquí tenemos que hablar de este asunto. La razón es sabia contar hasta bien. Hacer junto a Ramón Tamames, que acaba de publicar junto a Felipe de Basa el libro China, tercer milenio, el dragón omnipotente. China, el tercer milenio, así se conoce y se publica este libro por parte de la editorial Planeta. Vamos a charlar con él, es un economista, investigador, autor de numerosos ensayos, conocidísimo, preciso, muy ameno, catedrático honoris causa de la Universidad de Asuntos Extranjeros de Pekín. Ya lo saludamos, Ramón Tamames, muy buenas noches. Buenas noches. Ramón, te decía antes de entrar en antena que el libro es la Biblia, en cierto modo. Hay que conocer todos los datos sobre China en 2013, porque ha cambiado todo mucho, muchísimo, desde el año 1978, que es cuando se plantean el futuro en China, y ese futuro hasta el momento se ha cumplido casi casi al pie de la letra. Efectivamente, porque después de la muerte de Mao, el año 1976, y tras unos meses de turbulencias políticas, al final predominó la línea defendida por Deng Xiaoping, que formuló en el año 78 las llamadas cuatro modernizaciones. Es decir, una agricultura más individualizada, suprimiendo las comunas, una industria con posibilidad de empresas privadas y de capital extranjero, y además otras dos modernizaciones, una la del ejército para que dejase de ser un ejército mastodóntico de guarniciones y convertirlo en unas fuerzas armadas más sofisticadas, y por último y muy importante, el énfasis en la ciencia, la investigación y la tecnología. Por lo tanto, esas cuatro modernizaciones, al ponerse en marcha, pues abren una nueva etapa en la historia de China, abandonando el maoísmo que perseguía el comunismo igualitario, y al final lo que consigue es la pobreza, para pasar, en cambio, a una evolución que va aproximando el sistema chino cada vez más a los sistemas occidentales de tipo capitalista mixto. Recordaba al comienzo del programa esa frase de Napoleón que decía: dejad que China siga dormida porque cuando despierte el mundo temblará. ¿Acertó o se equivocó Napoleón al decir eso? Porque algunos hablan de China como un gigante con pies de barro y otros hablan como si se tratara de un gigante con pies de hierro. ¿A qué conclusión has llegado tú? No, yo creo que Napoleón tenía una visión muy militar de casi todo, y él pensaba en una China que después de despertar pues armaría millones de soldados con digamos equipo más o menos moderno, y que podría imponer la hegemonía mundial. Pero eso no ha sucedido ni va a suceder nunca, porque China, aparte de haber crecido mucho económicamente, pues tiene unas relaciones económicas muy estrechas con todo el mundo, y eso no se va a tirar por la borda, porque de ello depende la prosperidad de 1.360 millones de personas. Y además se puede decir que ya hay una doctrina oficial del ascenso pacífico, que significa, pues sencillamente, que se renuncia a la guerra como instrumento de política internacional, y que lo que se preconiza es la buena relación con los vecinos, lo que se llama en términos confucianos la armonía, y el desarrollo científico, que significa más o menos que los frutos del desarrollo tienen que ir para distribuirse entre toda la población, en contra del dualismo imperante en estos momentos. O sea que no, el mundo no va a temblar. Lo que pasa es que todavía hay efectivamente tensiones entre Estados Unidos y China sobre quién va a dominar el Pacífico y quién va a ser la primera gran potencia del mundo en pocos años. Y eso yo creo que al final se tendrá que ir resolviendo por negociaciones para llegar a un acuerdo pacífico. Profesor, ¿crees que la política del hijo único ha beneficiado o ha perjudicado social y económicamente a la comunidad china? Es una política que ha sido y sigue siendo muy dura, incluso cruel, porque se han utilizado métodos muy, digamos, dañinos para la mujer, para la familia en general, porque al fin y al cabo, pues, si hubiera seguido la tendencia demográfica de China tal como estaba en 1980, cuando se estableció la política de hijo único, pues hoy habría 400 millones de chinos más, en más. Es decir, en vez de 1.360 que dije antes, serían 1.760. Entonces, indudablemente, la política ha tenido un efecto que se puede haber atendido mejor a la población en términos de puestos de trabajo, de educación, de sanidad, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser una política brutal, y además que tiene un inconveniente muy serio, que ya las cohortes de población, las promociones, para que se entienda bien, que llegan al mercado de trabajo, pues están son muy reducidas, y China se podría encontrar con una población envejecida, insuficiente, y por ello está claro que esa política se va a abandonar más pronto que tarde. Ya hay experiencias piloto en la provincia de Guangdong para ver qué sucede cuando se deja a las familias tener más de un hijo, y yo creo que además va a ser una decisión muy racional, porque cuando se instauró esta política, pues la tasa media de fecundidad, el número de hijos por mujer en China, podía estar por encima de 3. Hoy está en 1,5. Abandonando la política de hijo único, podría estar en torno a 1,7, 1,8, no más, y no habría grandes cambios. La población seguiría creciendo indefinidamente, pero a un ritmo mucho más lento que en el pasado. Hablando de población, la verdad que todos los datos son tremendos. Estamos hablando del proceso migratorio del campo a la ciudad más grande que jamás haya existido, al igual que es el momento más importante y más grande en cuanto a número de personas que van a salir de la pobreza, que lo están haciendo ya en los últimos tiempos. Se habla de cientos de millones de personas que dejarán la pobreza y que poco a poco irán ingresando en eso que se denomina clase media. Y yo me pregunto si a medida que esa clase media china se amplíe, China dejará de ser, en cierto modo, la fábrica del mundo, porque eso también va a implicar una serie de necesidades por parte de la población y puede hacer que cambien las cosas a nivel económico. Efectivamente, la clase media está creciendo muy, muy rápidamente. En el libro me parece que se hablan de 240 millones de personas ya en esa situación, con los medidores que utilizan en China. Y claro, una clase media de 240 millones, pues es el país más importante de clases medias, porque eso no existe en Estados Unidos todavía. Ahora, en un nivel de renta más bajo que el de Estados Unidos, Europa Occidental o Japón, pero de todas formas con una capacidad adquisitiva que está creciendo rápidamente, lo cual se deriva naturalmente, pues, de los aumentos de salarios, que están siendo muy importantes. Se calcula que un 10% anual acumulativo en la costa y en las grandes ciudades, y eso puede significar, junto con el cambio de modelo de exportador a de consumo interior en mayor medida, pues va a significar que China, comparativamente, en términos relativos, va a exportar menos. En cifras absolutas seguirá creciendo la exportación, pero en proporción al PIB y dentro del comercio mundial, las proporciones ya serán más, digamos, más moderadas, los ritmos de crecimiento. Y entonces eso significa, pues, que va a haber un respiro en Europa Occidental, en Estados Unidos, en otros países, porque la desindustrialización nuestra se va a, digamos, ralentizar, incluso recuperando segmentos de industrias que se habían perdido a través de la externalización en China. Esas son las tendencias, efectivamente, porque no solamente son los salarios y todo lo demás que he dicho, es también, pues, que la robótica iguala mucho los costes de fabricación, las materias primas, que los chinos han contribuido a elevar los precios de tal manera, pues también son precios internacionales, y luego la logística, pues el just in time, que se dice, las empresas tienden a tener un stock de no más de 4 o 5 días, pues esa tendencia va también en contra de los que son los envíos chinos, que tienen un lapso de llegada a los mercados occidentales mucho mayor. Pero de todas formas, las exportaciones están mejorando en calidad, la productividad está en rápido aumento, y por lo tanto hay mucho recorrido todavía para la fábrica del mundo. Dejará de serlo, pero va a llegar, eso todavía le quedan años y años para que eso sea una realidad. Precisamente, Ramón Tamames, que como economista que eres, estás siguiendo todo lo que está ocurriendo en el mundo en los últimos 5 o 6 años, es esta enorme crisis, y uno se plantea, de hecho más de uno lo ha planteado, comprar a China los productos, bueno, pues va a seguir siendo barato, pero menos barato. ¿Habrá que buscar un sustituto para China en el futuro? Bueno, China está haciéndolo ya, porque realmente ha contribuido mucho al llamado comercio sur-sur, es decir, que ya la expansión comercial más importante en estos momentos es la de los países emergentes, y la que los países emergentes hacen con los menos desarrollados, de África, de Asia Meridional, e incluso de gran parte de Iberoamérica, y todo eso significa, pues, que los países africanos, por ejemplo, algunos de ellos de gran volumen de población, pues paulatinamente se irán convirtiendo en países emergentes. Los chinos están invirtiendo mucho y han pasado, están pasando de la fase de instalación de digamos, de aprovechamiento de recursos mineros, agrícolas, etcétera, etcétera, en esos países, y ya empiezan a fabricar también con fuerza de trabajo africana, porque entre otras cosas es mucho más barata que la china. Como también están externalizando en Vietnam, en Camboya, en Laos, en Tailandia es otra cosa, pero no cabe duda de que China está contribuyendo a que haya más países emergentes. Ahora, de la dimensión de China y con los efectos de China, ninguno. Hablando de inversiones, la comunidad china, o por lo menos la política, ha intentado que, pues, el ciudadano medio, pues, adquiera una vivienda, y se ha potenciado mucho el mercado inmobiliario, pero resulta que no ha funcionado tan bien como se esperaba, y hay muchas familias que habían invertido en estas construcciones y ahora no las compra nadie, e incluso hay muchos trabajadores que dicen que se están quedando sin trabajo. ¿Cómo puede influir, un poco haciendo un paralelismo, cómo ha surgido aquí en España con esa burbuja inmobiliaria que hemos tenido, podría pasar algo similar en China? La burbuja inmobiliaria, pues efectivamente existe. Ha habido una inversión desmesurada, aunque desde hace ya 3 años el gobierno chino, pues, está tomando medidas para frenar ese movimiento. Se refleja en uno de los cuadros del libro, donde precisamente ellos miden la construcción no tanto por vivienda sino por metros cuadrados, aunque si se divide por 100, que podría ser la media, de la vivienda, pues se puede calcular el número de viviendas. Pero lo que pasa es que en China, como es tan grande, pues y las ciudades están creciendo tan rápidamente, la burbuja inmobiliaria no es tan peligrosa como en España. En España hemos operado pensando que iban a venir muchos más extranjeros, que los inmigrantes iban a comprar todas sus viviendas, que los divorciados iban a tener sus nuevos apartamentos, etcétera, etcétera. Y nos pasamos de rosca, por así decirlo. En China las ciudades siguen creciendo de una manera extraordinaria, porque el flujo, como habéis dicho vosotros mismos, de emigración es brutal. Lo cierto también es que no hay burbuja inmobiliaria para las viviendas de carácter social, que podríamos decir, porque el plan quinquenal que está ahora terminando, pues ha previsto la construcción nada menos que de 20 millones de viviendas. Claro, son cifras extraordinarias, de viviendas de protección oficial en las ciudades para los que emigran desde el campo. Ahí no hay crisis, porque eso se ocupa rápidamente, porque están en unos precios accesibles. Ahora, que haya una cierta burbuja inmobiliaria en el río Huangpu, en las dos orillas, en Shanghai, pues sí, eso simplemente, yo hace un par de años que estuve por allí, y voy a ir este verano otra vez, pero hace un par de años pues se paseaba y luego ya a las 12 empezaban a apagar luces y se veía que muchas torres estaban sin gente dentro, porque no las han comprado. Ahora, hay capacidad de resistencia y yo creo que la burbuja no va a tener los efectos tan distorsionantes que ha tenido entre nosotros. Una de las cosas que ha hecho China en estos últimos años durante la crisis es comprar deuda de países como Estados Unidos y también de países europeos. ¿Significa esto que en cierto modo nos está comprando China? No, porque realmente quizá lo que están haciendo es ayudándonos. A Estados Unidos, pues yo lo digo siempre, China y Estados Unidos pues, están en simbiosis económica, porque China exporta mucho a Estados Unidos y Estados Unidos recibe muchos fondos financieros, los coloca en China, los bonos del Tesoro se colocan fundamentalmente en el Banco Central de China. Y entonces se puede decir que Estados Unidos, que tiene una tasa de ahorro baja, que bajó los impuestos el presidente Bush y que además tiene dos guerras en marcha todavía, pues se puede decir que se financia en gran medida con fondos chinos y también de la India y de Japón, porque claro, esos países están exportando mucho, generan grandes reservas internacionales. China tiene, comprendiendo Hong Kong, pues más de 4 billones de dólares, billones de 12 ceros. Eso significa pues que tiene más del doble de la circulación fiduciaria de dólares de Estados Unidos. Bueno, porque en Estados Unidos circula mucho el cheque y el dinero plástico, claro. Pero lo cierto es que ellos colocan su dinero para que rente algo y al fin y al cabo nos ayudan, porque si no, ¿dónde vamos a poner tanta deuda como hemos emitido durante la crisis los países de la Unión Europea y Estados Unidos y Japón? Pues en esos bancos centrales. Yo creo que están ayudando. Se calcula que el 25% de la deuda pública exterior de España está en manos chinas. Precisamente este asunto es muy relevante, porque quiere decir que China, que dentro de muy pocos años va a alcanzar el puesto número uno del mundo en cuanto a Producto Interior Bruto a nivel global, luego otra cuestión es la situación de los ciudadanos, pero a nivel global va a pasar a ser la primera potencia económica en el mundo. Ese hecho puede ser bueno incluso para el país que va a perder ese liderazgo, que es Estados Unidos, e incluso bueno para Europa, que si algún día soñó con ese liderazgo, ya no lo puede soñar. Pero gracias a China, que prácticamente se ha convertido en estos momentos en la auténtica solución para la crisis económica a nivel internacional, o una de ellas. Ha mitigado mucho la crisis, porque efectivamente está ayudando con importaciones masivas de países productores de materias primas, y además está tomando deuda, como acabamos de ver, y luego China se está convirtiendo, que todavía no había salido en la conversación, en la primera potencia turística del mundo. Se calcula que En poco tiempo se va a llegar a los 100 millones de emisión, que se dice en las estadísticas turísticas, de emisión de turistas chinos hacia todo el mundo. Hombre, ahora van sobre todo a los países periféricos de la Gran China, incluyendo Japón, Filipinas, Indonesia, etcétera. Pero ya la proporción que viene en Europa es importante, y además son turistas que son muy gastosos, por así decirlo, y compran muchas cosas, incluso artículos de lujo. Y entonces se puede decir que es un turismo que va a haber tortas, como se dice vulgarmente, para conseguir los turistas chinos, porque son una solución para muchos de muchos aspectos de nuestra industria del turismo, que es muy complicada y muy amplia y muy fuerte en toda Europa y especialmente en España y Francia. Es que China es un mercado muy goloso, tanto como estás comentando, los posibles turistas que puedan venir, pues por ejemplo a la zona mediterránea, en este caso a España, que nos interesaría muchísimo, como los empresarios que intentan hacerse un hueco en ese mercado con tantísimos millones posibles de consumidores. ¿Son los chinos unos negociadores difíciles a la hora de dar facilidades para abrir una empresa ahí en China? En el libro hay dos capítulos al final sobre la Unión Europea y España en China, y donde hay una serie de temas que a mí me fascinan, como es el comercio de España con China, que se remonta al siglo XVI, al galeón de Manila, la nao de la China que iba de Manila a Acapulco, a la Nueva España, y que sus productos llegaban pues de Cantón, de Macao y también de Japón, es cierto, de Yokohama, y etcétera. Bueno, pues eso es un comercio muy activo, muy activo. Y en esos capítulos precisamente está lo que usted me plantea, es decir, ¿cómo se negocia en China? Pues hay una serie de recomendaciones, porque hay que ser muy paciente. A veces están diciendo aparentemente que sí, pero están diciendo tal vez. Cuando dicen no, pues tampoco significa un no definitivo. Hay muchos matices, más que nosotros. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego también hay que tener mucho cuidado con los socios chinos, porque un socio chino entra con quizá las mejores intenciones, pero si se da cuenta que puede hacer más negocio haciendo las cosas por sí mismo y sin contar ya más con su socio extranjero, pues en ocasiones lo ha hecho así. Y claro, produce traumas económicos importantes a los inversores exteriores. Por lo tanto, hay que estudiar mucho lo que se quiere hacer en China, lo cual no se obvice para que efectivamente pues haya más de 600 empresas españolas que han invertido allí en mayor o menor cantidad y que están con negocios de cierta importancia, como lo demuestra pues que un mercado tan competitivo le hemos exportado el año pasado 4.000 millones de euros. Claro, ellos nos exportaron 17.000, pero también hay que tener en cuenta que hay empresas españolas allí cuyas operaciones no computan porque se realizan en la propia China. Por ejemplo, Inditex, con Zara y las demás marcas, lo que vende allí no son exportaciones españolas, son ventas de empresas localizadas en China a los clientes chinos, etcétera, etcétera. En China, Tercer Milenio, en el libro que acabas de publicar, dices algo, ya con esto concluimos, pero dices algo que a mí me ha resultado muy sorprendente. Hablas de China, de Pekín, como de otros BRICS, de las otras potencias emergentes que parecen apoyar la implementación de una nueva moneda a nivel mundial y que sustituya al billete verde de los Estados Unidos. ¿Crees que eso puede llegar a ocurrir? Yo creo que sí. Y además yo me asocio a la idea de The Economist, que hace bastante tiempo dijo habrá una moneda mundial, y lo dijo el año 87, y dijo en 30 años, y sería el 97, el 107, el 117. Bueno, yo creo que va a ser después del 17, porque solamente faltan 4 años. Pero ya hay síntomas de que el renminbi, para empezar, el yuan, como también se le llama, la moneda nacional china, pues se está convirtiendo en una moneda internacional. El 30% de las operaciones de comercio exterior de China ya se hacen en renminbis y en monedas de los países periféricos, como puede ser Japón o como puede ser Indonesia, etcétera, etcétera. Y el resto se hace en dólares y euros todavía, pero la moneda china va a ser relativamente pronto, yo creo que en no más de 2 o 3 años convertible, se va a convertir en una moneda internacional de reserva, de refugio, etcétera, y en una tendencia de apreciación. Entonces, todo eso facilita la idea de que para acabar con las guerras cambiarias, con las inestabilidades monetarias internacionales, pues volvamos a tener un sistema monetario internacional como lo tuvimos entre el 44 y 1971 con el Fondo Monetario Internacional. Podemos hacerlo, incluso ir a una moneda global, porque la Unión Europea está pasando ahora por un momento difícil con el euro, etcétera, pero eso ha sucedido también con el dólar en el pasado. Entonces, yo creo que el mundo empezará a funcionar y las posibilidades de paz serán mayores y las posibilidades de resolver nuestros problemas serán mucho mayores cuando tengamos esa moneda global. Y los chinos, en cierto modo, están en esa línea. Pues nos quedamos con ese mensaje, que creo que en el fondo es lo que todos queremos, que las cosas vayan bien a nivel económico, pero también que haya paz mundial, que esas dos cosas puedan combinarse y no son en absoluto contradictorias, que a veces claro. Es lo que parece que nos creemos y hemos asimilado. China, tercer milenio, así se titula el libro que acaba de publicar en Planeta nuestro invitado de esta noche, un auténtico conocedor del asunto y un grandísimo economista, Ramón Tamames. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a vosotros, y muchas gracias también a los oyentes de Onda Cero, porque la verdad es que estáis ayudando a difundir la cultura económica de una manera extraordinaria. Y no por lo que habéis hecho vosotros solamente ahora. Es que el otro día estuve también en Onda Cero por la mañana, en la tertulia de Carlos Herrera, y también hablamos mucho con otros enfoques de lo que habéis hecho hoy vosotros, pero muy bien. Así que enhorabuena a esa gran emisora que tanto apoyo merece por la difusión de la cultura. Pues muchísimas gracias, Ramón. Yo creo que una de las cosas buenas, de las pocas cosas buenas que tiene la crisis económica, es que la sociedad en general se ha acercado a términos que pensaba que eran matemáticas puras y muy elevadas, y en el fondo lo podemos entender todos. Entender todos, sí señor, si se explica bien, hasta la teoría de la relatividad de Einstein. Efectivamente, Ramón, muchas gracias. No, un abrazo. Un abrazo a los dos y hasta cuando queráis. 2 semanas en escucharle y no podemos evitar no recordarlo. Fernando Rueda, que dentro de muy poquitas semanas ya estará aquí de nuevo en La Rosa de los Vientos en Onda Cero para contarnos todas esas historias fascinantes sobre el mundo de los espías. O fascinantes han sido durante toda la temporada esos cierres a su sección. El detector de mentiras cada semana ha tenido un protagonista. Uno de los primeros que vamos a recordar esta noche fue Yehuda, el mentiroso. Detector de mentiras. En el detector de mentiras, uno de los primeros protagonistas, sin duda, tenía que ser Yehuda Kill. Representa el prototipo de mentiroso que puede llevar a un servicio secreto al límite del abismo, y si le acompaña la suerte, incluso hasta conseguir montar una guerra. Parece película, pero nuestro protagonista de hoy es tan real como el del caso que os voy a contar. Yehuda Gil fue contratado por el Mossad en 1989 como analista del área de Siria, especialmente importante al tratarse de uno de sus tradicionales enemigos. Antes de entrar, como todos los candidatos, fue sometido a un estrecho control que no ofreció nada para vetarlo, pero que tampoco obtuvo un dato que necesariamente debía figurar en su hoja de servicios. Militaba en un partido ultranacionalista llamado Moledet, que enarbolaba apasionadamente la bandera de una guerra total contra el mundo árabe. Yehuda realizó un buen trabajo durante los primeros tiempos de su estancia en el Mossad. Sus análisis rigurosos y fundamentados se ganaron la confianza de sus jefes. Aunque no está claro cuándo se sintió seguro para comenzar a manipular esos informes, el hecho es que nadie lo ha podido determinar, porque lo hizo tan sibilinamente que no fueron capaces de descubrirle. Asentado en su puesto, imbuido de su deseo de que Israel machacara a los árabes y especialmente a los sirios, en 1992 se encontró con que el gobierno de Isaac Rabin había abierto contactos discretos y a bajo nivel con enviados del presidente Hafez al-Assad para intentar buscar un camino de acercamiento y comprensión. Yehuda no podía permitirlo y elaboró un informe hablando del cinismo sirio y de su deseo de engañar a Israel. Para ello, seleccionó la información de infiltrados y topos del Mossad que defendían esta tesis, dejando al margen a los que no pensaban como él. También utilizó unas fuentes que él se había inventado, a las que, por cierto, la dirección pagaba un sueldo que iba directamente a su bolsillo y que le servían para apoyar cualquiera de sus tesis. El director del Mossad, Sabtai Sabid, defendió el informe que le había elaborado Yehuda Gil a favor de la ruptura de los contactos. Enfrente tuvo a Uri Sagi, jefe del espionaje militar, que aportó datos de la buena fe de Damasco. Rabin, ante la avalancha de pruebas del Mossad, manipuladas e inventadas en el informe de Yehuda, ordenó cortar los contactos. Fue el primer éxito del gran mentiroso, al que seguirían unos cuantos más en los 4 años siguientes. Si el Servicio de Seguridad no descubrió las ideas políticas de Yehuda antes de entrar, es alucinante que no fuera capaz de hacerlo durante los años siguientes, lo que demuestra que muchas veces el poder de los servicios secretos no es tan grande como el que imaginamos. Un día de octubre de 1996, Yehuda supo que la oportunidad que había estado esperando tantos años acababa de llegar a su mesa de despacho. Esta vez conseguiría que Israel entrara en guerra contra Siria. El hecho real era que las tropas sirias desplegadas en el Líbano habían movido un batallón hacia la frontera con Israel. Podría ser por muchos motivos, pero en el informe, que no tardó mucho en elaborar, Yehuda anunciaba una ofensiva en toda regla del ejército de Siria contra ellos. Lo alineó con todos los datos falsos de sus fuentes inventadas y lo pasó a sus jefes alegando la urgente necesidad de una reacción militar fulminante para frenar la ofensiva y evitar el fin del Estado hebreo. Cundió la alarma y el ministro de Defensa, Isaac Mordejai, convocó al nuevo jefe del Mossad, Dani Yaton, y a Uri Sagi, el jefe de la inteligencia militar. Por suerte para Israel, la batalla esta vez la perdió Yaton en un primer momento, y arrasadoramente la perdió cuando pasaron las horas y los días y las tropas sirias ni se acercaron a la frontera con Israel. Yaton quedó en ridículo y ordenó una investigación para descubrir a qué se debía el grave error. Entonces, y solo entonces, 7 años después de su ingreso en el Mossad, descubrieron que Yehuda Gil, el autor del informe, militaba en un partido obsesionado con llevar a Israel a una guerra contra los países árabes de su entorno. Yehuda Gil, queridos oyentes, fue encarcelado y nunca más se volvió a saber de él. Pero el caso demuestra que muchas veces el destino de los países puede estar en las sucias manos de un iluminado. Sí, con Fernando Rueda, con su detector de mentiras que ha estado durante toda esta temporada con nosotros. Nos vamos, volveremos por supuesto mañana, en que será el último de los programas del mes de julio, el último de los programas de esta temporada. Nos tomaremos una pequeña pausa, pero insistimos que mañana, por supuesto, que a la 1 estamos aquí en Onda Cero. Exactamente, que lo que nosotros solemos llamar la temporada oficial será mañana. Pero, de momento, estaremos aquí trabajando para que el domingo tengamos un programa estupendo con invitados y que la gente esté muy pendiente, que yo creo que les va a gustar. Ahora os dejamos en muy buenas manos, las del doctor Beltrán, después de las noticias en Onda Cero. Volvemos a mañana, insistimos, a la 1, a las 12 en la Comunidad Canaria. Gracias. Adiós.